Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más en Estudio Lambda, una en La Coruña, os habla Víctor Fernández y esta noche hablaremos de uno de los juegos más destacados de este año. Esta noche analizamos Monster Hunter World. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero como es costumbre, antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, hoy vamos a cazar bichos, bichos gordos. A mi izquierda, señor Jorge. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad y hoy vamos a hablar de un regreso muy esperado. Hoy no está con nosotros... De momento, el señor Gaspar tenía que trabajar, pero sí está con nosotros el señor más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y como siempre, a los mandos de sonido, señor David. Buenas noches, chavales. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Noticias. Bien, estamos preparados para el programa, pero antes os recuerdo, antes de ir con las encuestas, que tenemos concurso. Queremos conocer al Cocadimon, el genuino Cocadimon, el archienemigo del mono cazoide y un bicho espeluznante que queremos que diseñéis para nosotros. Os invitamos a que nos mandéis vuestros dibujos, vuestras ilustraciones de Cocadimon y su lore, si os lo queréis inventar, a contacto@complejolanda.com. Simplemente tenéis que hacer un dibujo del Cocadimon, nos lo mandáis. Y al final de temporada haremos un concurso, una votación, donde podrá votar todos los oyentes. Y el ganador pasará a ser automáticamente el archienemigo oficial del mono cazoide. Y aparte pues se llevará unas cuantas claves y juegos ricos de diferentes plataformas. Así que ya sabéis, mandadnos vuestros Cocadimons a contacto@complejolanda.com. Señor Jorge, encuestas. Pues vamos con la encuesta de la semana pasada y os preguntábamos qué nuevo remake de Bloodpoint Games os gustaría. Ya sabéis que hablamos la semana pasada de Shadow of the Colossus Remake y bueno, las respuestas eran las siguientes: eran Medieval, Demon's Souls, Ico, Metal Gear Solid, God of War 1 y 2 y el mono cazoide está de Semana Blanca. Y bueno, en último lugar, con un 7% de los votos empatados, están Medieval y God of War 1 y 2. En siguiente lugar, en cuarto lugar, no, tercer lugar, estaría el mono cazoide, está de Semana Blanca, mono cazoide que se mantiene en el tercer puesto. En segundo lugar hay un empate entre Demon's Souls y Metal Gear Solid. Y en primer lugar, con un 29% de los votos, Ico. Así que eso es lo que opináis, es lo que más deseáis, un remake de este juego. Y bueno, pues muy bien. Y esta semana os preguntamos, ¿qué saga os parece más difícil? Y tenemos cuatro respuestas. La primera, Monster Hunter. La segunda, Dark Souls. La tercera, no hay más, los juegos actuales son muy fáciles. Y la cuarta, el mono cazoide come plátanos. Eso lo hace siempre el mono cazoide. Información sobre el mono cazoide. Sí, sí. Pero eso es un martes para el mono cazoide. Bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forodes.org, nuestro foro oficial, en el post del programa de hoy, que es el programa 11X17. Así que, bueno, sin más dilación, ya nos vamos con la actualidad. Noticias, noticias de hoy. Y vamos a empezar la semana hablando de Spider-Man, el juego exclusivo de PlayStation 4, porque ya ha sido confirmada la fecha de lanzamiento. Va a salir el próximo 7 de septiembre. Y esta semana pues hubo una especie de mini bombardeo de información sobre este juego, con imágenes nuevas y tal, o detalles jugables. Por ejemplo, un detalle que me pareció interesante, ¿no? Es una chorrada, pero es interesante. Es que el juego va a tener la opción de viaje rápido. Y para hacer el viaje rápido, pues tienes que meterte en el metro, ¿no? Como Peter Parker. Te metes en el metro, viajas rápido y tal, y eso. Pero ¿qué puto sentido tiene eso? Eres Spider-Man, joder. Bueno, pero Peter Parker viaja en el metro. Peter Parker no siempre va como Spider-Man por ahí, ¿no? Joder. A veces pilla el metro, si tiene pasta. El juego se ve que te cagas, ¿eh? El juego se ve muy bien. Y bueno, han anunciado un pack de estos packs de fidelización para que la gente se compre el juego de salida, ¿no? Que te regalan trajes. Parece ser que la mecánica de conseguir skins pues va a ser va a estar en el juego, ¿no? Imagino que irán sacando DLCs o vendrán con el pase de temporada nuevos skins. De momento, pues eso, si lo reservas, pues te van a dar tres trajes. Uno de ellos ya está anunciado, que es una especie de Spider-Man Punky Macarra con un chaleco vaquero y tal. Y luego hay otros dos que todavía no los han mostrado, ¿no? Todavía no se sabe qué va a pasar. Y bueno, una duda que le surgía a la gente, aunque yo creo que esto lo comentamos aquí, pero bueno, en cualquier caso, hay gente que no estaba enterada de este tema. Este juego va a ser exclusivo de PlayStation 4. No es una exclusiva temporal, ya lo ha confirmado Insomniac, sino que se trata de un juego 100% exclusivo. Es decir, pues que Sony ha puesto la guita para pagar el desarrollo. Y por cierto, edición coleccionista de momento solo en América. No, aquí hay una coleccionista también. La caja metálica así intermedia rancia. Bueno, eso no es edición coleccionista, eso es como... Eso es mierda, eso son las migajas. A ver, la vi así de refilón en una web, no sé exactamente lo que trae. Es típica, es como la edición intermedia de un Horizon o de tal Oscar. Mítica edición caja de metal, es bonita, pero no sé, es una mierda. Un traje, ¿eh? Es un muy traje, dice. Sí. De todas maneras, a ti te da igual, a ti Spider-Man no te gusta, así que si trajera una figura super tocha no te la pillarías. No, pero bueno, no deja de ser un juego, joder. De la PS4, coño. No sé. A mí me tiene buena pinta este juego. ¿Por qué te ríes? Porque es una contradicción, tienes toda la razón, Oscar, pero aún así lo quiero. Es cierto, sí. Pero tienes que entender que también está el filón un poco del juego, ¿no? Que pueda atraer incluso a gente que Spider-Man le suda el pito. Tú no habías dejado todas esas mierdas atrás. No, yo dejé atrás la enfermedad esta de comprar muchas cosas de una cosa así. Pero lo otro no. Porque, Oscar, ¿quieres que debatamos o algo así? ¿A ti te interesa Spider-Man? ¿Te interesa este Spider-Man? Hombre, sí, por supuesto. Entonces, ¿tampoco pero te importa Spider-Man? Sabes que a mí las... Joder, es mi héroe de cómic americano favorito, coño. ¿No era Batman? No. Tiene pues que Batman, saltar de cómic Batman americano. Batman mola, pero a mí, en mi juventud, la serie de los 90 de animación hizo mucho daño. Pero es que pero daño para bien. Pero tú fuiste joven. Yo alguna vez fui joven. Tú de aquella ya tenías 30 añazos. Cuando... ¿Sabes cuál es? No tantos, pero casi. Mi favorito de cómic americano. Sí, Punisher. Seaman. Ah, Seaman. Seaman, sí. Sí. Lo conozco, lo conozco. Sí, es muy habitual en las casas de todo el mundo. Bueno, yo volviendo al tema, el juego tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. De todos modos, no sé, yo con Insomnia que a veces tengo la sensación de que son capaces de lo mejor y de lo peor. Como que, no sé, como que a lo mejor hay algo por ahí oculto, escondido. Gato encerrado. Sí, y además me alegra saber, bueno, de momento, que saldrá este año, porque allí había rumores que decían que 2019 o algo por el estilo. Pues no, toma por culo. En septiembre lo tendremos aquí. Y la verdad es que PS4, otro año que pinta bastante. Ya, pero se va a retrasar otro, que era... El Days Gone. Days Gone, se va a retrasar fijo. Para comienzos de 2019 seguramente será la apuesta de... Sony. Hombre, uno tenía que caer. Sí. Yo este sí que lo voy a pillar. Si a ti no te gusta la PS4, ¿qué vas a hacer? ¿Pero qué dices, hombre? Si tú no compras juegos para esa máquina. Sí, que compro. De hecho, compré juegos para esa máquina. Pero fue sin querer. Fue sin querer. No, pero sí que voy a pillar El, si bien os dije que God of War no iba a pillar porque es una saga que me parece que está bien y tal, pero no me, no me llama demasiado, este juego sí que me tiene una pinta cojonuda, ¿eh? El problema es que septiembre es terrible. Sí. Pero bueno, yo estoy ahorrando, Óscar. Yo espero no tener que hacer una criba y tener que elegir. Sé que el Dragon Quest está el primero en la lista y después a ver si me da para todo. Esperemos. Y vamos a hablar de Nintendo Switch, porque esta semana el estudio indie Camposanto ha anunciado que Firewatch llegará a la consola de Nintendo. Han comentado que el juego está, bueno, que están porteando el juego, aunque no han dado una fecha de lanzamiento concreta. Pero sí han comentado, bueno, han dicho lo siguiente: hemos estado trabajando duro, desmontando gran parte de la tecnología de Firewatch y reconstruyéndolo para que el mundo se renderizara, hiciera string y cargara más rápidamente. Casi todo el mundo en Camposanto tiene una Nintendo Switch y los que no la tienen quieren una. Y sabemos cómo se siente un buen juego de Switch y queremos asegurarnos de que Firewatch también se siente así. Switch que, bueno, esta noticia es una de muchas más de estudios indie que se pasan a lanzar sus juegos en Nintendo Switch. Y más que nada, pues es una excusa para explicar un poco este fenómeno, ¿no? De que hay muchos estudios independientes que están viendo filón en Switch, en principio porque había pocos juegos, ¿no? Por su primer año de lanzamiento, pero en segundo lugar porque es la manera más, por así decirlo, sencilla de lanzar tu videojuego en una consola portátil, ¿no? Entonces, pues hay muchos estudios que están lanzando los juegos y con buenos resultados de ventas. Todos los caminos llevan a Switch, chavales. Todos. Sí. La pasta, David, todos los caminos. La pasta lleva a todas partes, eso está claro, ¿eh? El pecunio. Y yo tengo una duda. Sé que este juego tuvo versión física en Estados Unidos, creo recordar. Y aquí también, ¿no? No, aquí no. ¿No hubo versión física PAL para PS4 al menos? No. Y mi duda es si tendrá versión física para Switch, independientemente del territorio. No, no lo han confirmado, de hecho. Pero sería muy bonito pues que tuviera su versión física este juego. Más, pero bueno, además noticia. Que es un juegazo. Los que nos estéis escuchando y no lo hayáis probado, os lo recomendamos mucho, sobre todo si lo encontráis en una oferta, pues mejor, ¿no? Pero aún así, tampoco es un juego muy caro, ¿no? No es un juego caro. Y merece mucho la pena. Tiene una historia bastante buena y es un juego bastante inmersivo. Yo lo compré en una oferta de la Store, creo que a 6 euros, a 7 euros. Bueno, pues ahora no valdrá por lo menos 30. No. Como 30. En Switch me refiero. Ah, bueno, Switch, depende, si lo sacan en físico sí, pero si lo sacan en digital valdrá 20 pavos, como en todos lados. 5 euros o 20 o por ahí. Sí, por ahí, o 20 o 22, por ahí. No era muy caro tampoco de salida. Pero bueno, buena noticia. Y bueno, una noticia ahora que es positiva, porque parece ser que Square Enix ha anunciado que Chrono Trigger, la versión de Steam de Chrono Trigger, recibirá una actualización para añadir los gráficos originales del juego. Y esto está muy bien porque demuestra que cuando la gente, la comunidad se une y se queja porque algo está mal, pues las compañías toman nota. Otra cosa es que luego nos quejemos y todo Dios nos se compre el juego, ¿no? O sea, yo me quejo, pero voy a dejarme los 50 pavos en un juego, o 20 euros o lo que sea, ¿no? Claro. Si te quejas y además no te compras el juego, la compañía, que no es tonta y dice, hostia, que me lo voy a comer con patatas, pues hace las cosas bien. Yo tengo una idea asentada. Creo que es una conspiración de Square Enix. O sea, todo está planificado. Ellos tenían perfectamente ideado que a partir de cierto tiempo sacarían, digamos, una opción para jugarlo como el original. No creo que esto fuese fruto de... Yo creo que sí, David. Pero o sea, ellos quedan de buenos, os escuchamos, ¿vale? Hicimos una cosa de mierda, pero lo arreglamos. Pero hay pues una cosa con Final este 6 juego. No pasó así. Este juego es muy particular. No sé si lo sabéis, pero este juego tiene una fecha de caducidad en la tienda de Steam, ¿eh? Es decir, este juego, a partir de X día, ya no se va a vender. ¿Por qué? Ya cuando lo anunciaron, ¿eh? No sé por qué. Pero, por ejemplo, iba a ser la fecha límite, iba a ser principios de este mes, de abril. Pero lo han cambiado para poder meter el update. No, al parecer, lo que se comenta es que es la edición limitada del juego. Esto va a estar disponible hasta el 30 de abril. Y según pone por aquí, esta edición vale 15 euros. Incluye un popurrí creado de 5 canciones. 5 canciones, pues, tal. Y Bueno, pero es que no hay otra versión que comprar en Steam. No, por eso pero lo digo. Cuando pase esa fecha también, estará la versión normal, supongo. Supongo que sí, será eso. También incluye una edición digital con 6 fondos de pantalla. Bueno, es una chorrada. O sea, te viene música ¿qué? Y te viene arte del juego, pues para que lo disfrutes. Me resulta extraño que tengan un tipo de limitación por una cuestión de derechos. Porque, joder, por ejemplo, en iOS, el Chrono Trigger sigue disponible y dudo mucho que lo vayan a sacar algún día. Si era con una edición limitada, aprovechando el tirón de lanzamiento, y cuando llegue esa fecha límite, pues será la versión normal y a tomar por culo. Y en cuanto al parche, lo van a lanzar a mediados de este mes. O sea, que como muy tarde. Comentan que en la primera mitad de mes, así que pronto lo veremos, ¿no? También comentan que va a haber más parches para solucionar otros problemas, entonces, bueno, pues irán poco a poco actualizando el juego hasta que quede bien. Madre mía, un juego que se acabó hace 30 años. Pues sí. 30 no, pero vamos. Y ahora es el momento que estabais esperando, que es el de las noticias de los oyentes. Ya sabéis que existe una agenda de noticias habituales, las que podéis ver en portada de cualquier medio de videojuegos, pero luego están esas pequeñas noticias que a lo mejor están más apartadas, que a lo mejor están enterradas en esas webs que donde buscáis vuestras noticias de videojuegos, pero que también son importantes para vosotros. Y bueno, vamos a empezar con una noticia que nos manda Antonio Bajamamut y dice lo siguiente: hola Jorge, aquí te reenvío el mail que Atari ha enviado a todos los que estamos suscritos a su boletín sobre la antes llamada Atari Box, que pasa a llamarse Atari VCS. Contará con dos modelos de mando, uno similar al de Atari 2600 y otro que recuerda al de la Xbox. Y bueno, dice, además aseguran que no solo podrás jugar a juegos clásicos de Atari, sino también a juegos PC modernos y permitirá hacer streaming. Esta nueva máquina de Atari se presentará oficialmente en la GDC de este año, la Game Developers Conference. Bueno, muchas gracias Antonio. Yo añado que, bueno, los que no conozcáis este proyecto, se trata de una consola que va a lanzar Atari. Una consola que imita un poco a estas consolas de con base Android, ¿no? No sé si esta va a tener base Android concretamente, pero da esa impresión, o por lo menos, o base Linux, ¿no? Y que viene siendo pues la típica consola pequeña, no demasiado potente, que nos permite jugar a ciertos juegos y además hacer streaming. Streaming de pues de otros juegos, de imagino que del ordenador o de lo que sea, ¿no? Digamos que cuando leía los datos de esta noticia me acordaba mucho del caso de Ouya. Ouya, esa consola que a ninguno de nosotros nos atrajo, pero que de alguna manera yo creo que se adelantó a su tiempo, porque ahora sí que es una tónica habitual encontrar aparatos de este tipo. Pues ya tenéis también el Steam Link, el Amazon... ¿cómo se llama? Fire o... Amazing. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero eso, que muchas compañías están sacando dispositivos, ya sean consolas o no, pero que permiten hacer streaming o que permiten tener un dispositivo multimedia en tu salón, etcétera. Incluso ya hay teles, pues que, bueno, gran parte de las teles de ahora pues ya tienen el tema de Smart TV, que es un poco esa función también. Entonces, bueno, pues Atari quiere probar con eso. No sé qué tal le irá, porque la marca Atari ya está muy devaluada, pero bueno, no sé, ¿qué pensáis vosotros de este chisme? Ser es bonita, ¿eh? O sea, es una partita elegante. El mando es muy chulo. El mando tipo joystick de Atari es muy chulo. Pero... otro cacharro inútil. No sé, no consigue tocarme la fibra sensible, lo siento. Porque eres muy joven, tú los tiempos de Atari no los viviste. Precisamente por eso, hoy está Oscar. Oscar ya tenía 30 años cuando fue los tiempos de Atari. También, pero tú, Oscar, estuvo allí cuando se inventó. Eso incluso me pasa a mí, la verdad. Pero tú también eras un bebecito, ¿eh? Claro, joder, por eso. Nosotros el tema de la Atari... a ver, obviamente seguramente lo habréis jugado cuando erais pequeños en algunas partidas. Por ejemplo, en mi caso un amigo la tenía. Recuerdo jugar cosas como Pitfall y alguna cosa más ahí en la Atari, pero... Pero a mí me pilló de refilón, sinceramente. Víctor y yo fue la primera consola que tuvimos, la Atari, heredada, ¿no? Además era una clónica que estaba toda rota por fuera, pero funcionaba. Y tenía un montón de juegos pregrabados, ¿no? Y la verdad es que molaba mucho. Había un juego, no recuerdo el nombre, que iba de un señor que llevaba sombrero y que tenía que ir corriendo. Había como 3 o 4 pisos, ¿no? De altura, y tenías que llegar al piso de arriba. Y entonces como que buscabas a un ladrón o algo así, ¿no? Y se escapaba de ti y tú tenías que pillarle. y había ascensores, había escaleras, había de todo, ¿no? Y a veces pues encontrabas cosas, ¿no? Por ahí, obstáculos o cosas que te mataban. Era divertidísimo ese juego, macho. Y además tenía unos gráficos tremendos para ser Atari. Estaba guay. Sinceramente, ¿verdad? La consola que lo petó en mi época fue la NASA. Y todo el mundo tenía era, NASA. Era la que todo había el mundo poca gente tenía. Que tuviera NES y muchos sí, que tenían la NASA. La mayoría la NASA. Además, era prácticamente idéntica. No sé si era tecnología. No sé si era la que era un poquito más pequeña o la que era un poquito más grande. La única diferencia realmente era el tamaño. Pero que lo petaba en aquella época. Cuando había era una, yo no sé niño. Si era esa. No sé si era esa o era otra clónica. Seguro pero que había más. Que metías el juego por arriba. Como si fuera una Mega Drive. Era la NASA. Y esa consola era la hostia porque era más bonita que la Nintendo. Realmente era mejor. Joder, yo, estéticamente yo era más bonita. En su momento, fijaros, en ese momento no tenía ni puta idea de juegos. Yo pensé que NASA era la consola oficial de Nintendo, porque la gente solo hablaba de ella. Es la que estaba tenía, tan asentada claro. que no sé, era que ojo, no la NASA no era el equivalente a lo que después fue la PlayStation. La NASA tenía juegos, digamos, de verdad. Los, de su época. Claro, los de la NES, pero guiño, guiño, codo, codo, pirata, pirata. Y en fin, y era así, era lo que había. Y la NASA, pues, lo petaba. ¿Qué tiempos? Y además viajo al espacio. Bueno, vamos con otra noticia de los oyentes. Y esta vez nos la manda David Canela y dice: hola, buenas gentes del Complejo Lando. Os mando esta noticia, rumor, que vi en Twitter. Aquí deja el enlace de la noticia y dice: básicamente dice que una oferta de trabajo sugiere que podría... Que se podría estar trabajando en un remaster de los Ace Combat... de PlayStation 2, que serían el 4, el 5 y el 0. Siempre me ha gustado el tema de la aviación, sobre todo la vertiente arcade de los Ace Combat, y puede que el 3 de PlayStation, piratón, no voy a engañar a nadie. Pasados los años y de chiripa, empecé a ver los trailers de Ace Combat 5 y me encandiló con su aparente épica japo típica y su banda sonora. Al poco lo encontré en un game y me lo pasé enterito en una semana. Solo puedo decir que es un juegazo. Y el 4 y el 0... parece que son algo más flojos, pero muy buenos igualmente. Si os llama la atención y acaba siendo una realidad el rumor de remake, os animo a que os hagáis con ellos. Os dejo aquí el tema más épico de la banda sonora y si tenéis curiosidad, mirad algún tráiler de PlayStation 2. Un saludo y buenas Ace Combat. Y nos deja un enlace con un tema de la banda sonora que es especialmente épico. Bueno, el caso es que, viendo la noticia, ¿no?, investigando un poquito sobre el tema, parece ser que un portal de estos portales de videojuegos americanos, en este caso se llama Gematsu, el portal, gematsu.com, pues comentaba que hay una oferta de trabajo en la que buscaban pues un director para un proyecto y pedían, entre otras cosas, primero, experiencia dirigiendo equipos de al menos 15 personas en proyectos de o bien Xbox o bien PlayStation, o sea, en proyectos de compañías de first party, ¿no? Luego comentaban que era valorable la experiencia en la saga Ace Combat, o conocimiento sobre la saga Ace Combat. Y también comentaban pues que necesitaban experiencia en tema de resolución de ideas y venta de ideas a clientes, ¿no? Y también en beta testing. No en beta testing directo, sino en dirección de beta testing, ¿no? Entonces, eran un poco los requisitos de esta oferta de trabajo. Claro, como mencionaba directamente Ace Combat, y además se mencionaba varios juegos de la saga en la oferta de trabajo, pues uno puede deducir que a lo mejor sí que se trata, pues a lo mejor o bien de un remake, o bien de una versión remaster, o bien de un juego nuevo. Pero es que el juego nuevo ya está anunciado, ¿no?, que sería Ace Combat 7. También es curioso porque comenta estudios medianos, ¿no?, de 15 personas y tal. Un estudio pequeño puede dar pie a pensar que a lo mejor se trata de un remake. Y además el hecho de que haya comentado esos juegos concretos de la saga, el 4, el 5 y el 0, uno puede pensar que a lo mejor se está pensando en una revisión de estos juegos o algo del estilo. Evidentemente son solo rumores, es solo una oferta de trabajo, y a lo mejor esta oferta de trabajo ni siquiera tiene que ver con la saga Ace Combat, pero buscan hacer algo pues en esa línea o un juego de... A veces cuando en una oferta de trabajo te pone un ejemplo de un juego, no es necesariamente que se vaya a hacer un juego de esa saga o un juego similar, sino que a lo mejor... En tema objetivos o público objetivo, pues buscan lo mismo, ¿no? Entonces, pues no lo podemos saber, pero oye, estaría muy bien. Todo este tipo de cosas, remakes de juegos pues bastante antiguos ya y tal, pues siempre es bien recibido. No sé qué pensáis al respecto. No sé, sinceramente, a mí me gustan los Ace Combat. Bueno, y aquí en ciertos miembros del programa en su día le dimos mucho a IL2 en PC. Sí, bueno, pero no tiene nada que bueno, ver. Bueno, no tiene nada que ver, pero me refiero son juegos de aviones. De aviones. El tema es que, sinceramente, una saga como Ace Combat, con el paso del tiempo, creo que no necesita remakes. Son juegos que la tecnología ya ha superado y veo más pertinente una nueva entrega. Porque es cierto que cambian las historias y tal, pero en el fondo es lo mismo, es hacer lo mismo. Es como si me hacen un remake de un juego de fútbol. Pero yo creo que no es tanto una cuestión de actualizar, sino de satisfacer a cierto perfil de jugadores que tiene, a lo mejor, no sé, cierta añoranza por la saga. Yo no lo veo tampoco como necesidad de actualizar. Es que entonces, Cal, el remake de Ace Combat 3, que es el más mítico. Bueno, pero es que a lo mejor hace un remake de un montón de entregas, una recopilación para a lo mejor compensar esa antigüedad pues con cantidad, yo qué sé yo. Es decir, hacía falta una remasterización de God of War 1 y 2. No hacía falta. ¿Hacía falta una masterización de Metal Gear Solid HD? Sí, esa sí que hacía falta. Sí, pero vamos a ver. Son juegos que necesitan. Cada cierto tiempo necesitan. Remakes, remasters. De hecho, ya a mí la Legacy Collection de Metal Gear es que me está tardando muchísimo en salir en PS4 One y PC. Hubo rumores en su día, pero no. No sé, yo creo que si al final lo hicimos todo así es necesario, ¿no? Es que todo se puede discutir. Hay una cosa que es curiosa, que es que el asunto de los remakes y remasters de videojuegos, ¿no? Claro, esto se puede dar en los videojuegos, no tanto en el cine, ¿no? Porque en el cine, bueno, se cambian cosas como el guión, la dirección, es una cosa un poco más. Son cambios más drásticos y tal. Pero en el tema de los videojuegos, algo que fue divertido hace años, a lo mejor sigue siendo divertido y simplemente actualizándolo un poco visualmente, pues conseguimos hacer un juego que sea vigente hoy en día, ¿no? Entonces, claro. Lo de si necesita, ¿por qué te ríes? No, me río porque digo, a ver, porque ha habido buenas noticias esta semana, pero sobre todo también porque sobre este Ace Combat, porque yo qué sé, a lo mejor ellos ven nicho en esto, a lo mejor ellos consideran que tal entrega, esta otra y esta otra tienen una serie de elementos jugables que han perdido en pos de la modernidad, del avance de los tiempos, y han dicho, pues mira, esto está bien, podemos hacer un juego con esto otra vez, ¿no? ¿Quién sabe? O tal vez sea simplemente para agregarlos al equipo principal de es que Ace puede Combat ser también. Yo sí. Qué sé, Oscar, tú imagínate que un día Konami dice, para lanzar el Pro Evolution Soccer 2020 lanzamos una edición limitada con una remasterización del i64 o del i98 completamente actualizado con la jugabilidad de aquella época. Me parecía una jodida maravilla. Pero como parte, o sea, expandible, sí. De una edición limitada. Sí, sí, sí, algo no, imagínate. No como juego independiente. Roberto Larcos. Exactamente, pero tú mira lo que hicieron. Quizás no es un ejemplo tan válido porque es un juego más reciente, ¿no? Lo que pasó en su día con la Legacy Edition del Infinity Warfare era, ¿no? Sí. Que lanzaron el Modern Warfare y demás, sí. Y tal. Luego se lanzó individualmente, poco tiempo después. Puede ir por ahí los tiros. Joder, así. Pero. Y tampoco tenía ningún sentido, Oscar. No, es Call of Duty muy cierto. Superado. Lo que pasa que. Sí, pero. Para cierta gente, pues es el Call of Duty. Sí, claro. Y nostalgia. Y realmente, sí. Tú te paras a pensar en la cantidad de gente que empezó a jugar Call of Duty con, sobre todo de manera online en esa entrega, sí, y para ellos es uno de los juegos de su vida. Sí, sí, sin duda alguna. Pero es que yo creo que también entra un poco la estupidez humana. O sea, si mañana a veces dijese, vamos a lanzar el primer Doom, ¿vale? Tal cual, en PS4 y One a 60 euros, con su cajita y sus instrucciones. Yo iría, vamos, desbocado a comprarlo. Hombre, pero en ese desbocado. Caso, en ese caso lo tienen más fácil con la BFG. Bueno, también, eso sería mucho que, mejor. Que es, a mí también me sorprende, pero que no haya BFG Edition para PS4 y One. Sí, una injusticia. Tienes que llamar al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, joder. Pero no sé, el factor nostalgia da muchos cuartos, joder. Uh-huh. Da muchos cuartos. Está claro. Y vamos con la última noticia de los oyentes de esta semana. Y nos la manda Leonardo Palomares, y dice lo siguiente. Hola Jorge, muy buenas, me llamo Leonardo Palomares, soy de México, Y bueno, dice, nunca he mandado noticias para esto, pero esto requiere hablarlo. Te mando esta noticia de los oyentes, sabiendo que en el complejo Aranda hay muchos fans de Dark Souls. Te mando el link de las imágenes que desveló From Software corriendo supuestamente en una PlayStation 4 Pro, cosa que a muchos nos ha puesto algo inquietos. Por ejemplo, en mi caso esperaba algo mejor, me explico. No está mal la mejora que le han dado, pero al menos en lo que se ve en el vídeo no hay una mejoría tan palpable. Claro que mejora los 60 FPS y se notan las mejoras de iluminación, de entornos, pero creo que no llega al nivel de Dark Souls 3. De hecho, hay elementos casi sin cambios muy pobres en mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Te dejo también un vídeo de 30 minutos de gameplay. Y dice, postdata, excelente programa, sigan así, crack. Besos. Bueno, con respecto a esto, yo quería comentar que, bueno, a ver, esto es una edición remaster. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una edición del juego, pues en HD, o sea, en una resolución que antes no podía soportar, a 60 FPS, y con ciertas mejoras en las texturas y en la iluminación, pero mejoras poco palpables. No es un remake, es decir, yo creo que a veces confundimos lo que es una edición remasterizada con un remake o con un reboot. Que esto es un lío de... Además alguien lo explicó por Discord y muy acertadamente. Sí, joder, mira, y David y Gaspar la semana pasada confundiendo pues, los términos con Shadow of the Colossus. Lo voy a explicar. Un remaster es el mismo juego exacto, pero limpiarlo un poco. Es decir, lo decimos con eufemismos, ¿vale? Es limpiarlo, es hacer que el juego corra más rápido, que se vea un poquito mejor y que sea más fluido en una consola más moderna. Un remake es rehacer el juego completamente, todos los gráficos de cero otra vez, cogiendo casi todas las ideas del juego original, pero a veces añadiendo cosas nuevas, a veces no. A veces es simplemente darle un lavado completo al juego. Es remake significa rehacer. Yo tengo, ¿vale?, un debate. Y luego reboot significa volver a empezar una saga. Sí. Es decir, un reboot es la reinterpretación de una saga, como hicieron con Tomb Raider. Mira, vale. yo ahí tengo un debate interesante porque Jorge ha dado con la clave. Poníamos el tema Shadow de Colossus, creo que fue. ¿Quién me comentó en iVox? Fue Arquette, creo. Había sido él. Y tú decías un juego hecho desde cero. Es que ese juego está hecho desde cero. Ya, sí. Pero es que yo no lo veo así, Oscar. Pero está hecho desde cero, David. Pero tú lo has dicho, hecho desde cero y además haciendo cambios. No siempre. Yo, David, os voy a explicar mi punto de vista. Déjame hablar. Sí, hombre. O sea, hecho desde cero no es. Eso no es así. Porque para mí, todo el trabajo de diseño que hay detrás de un videojuego, de diseño, de tener una idea y convertirla en algo jugable y tangible, ya está hecho. Pero hecho desde cero no está. Entonces no existirían, o sea, los remakes. Escoger, sí que existen, Oscar. Para mí un remake es el juego original, como dice Jorge, respetarlo, sí. Pero también hacer una interpretación a nivel jugable. Para mí el ejemplo perfecto es Resident Evil Remake. Pero vamos a ver. Además, pero un momento, Jorge, porque fue un tema en iVoox y se argumentó muy bien y tal. Y más decía, no, es que Resident Evil Remake o las ubicaciones cambia algunas. No. Resident Evil Remake, las ubicaciones del original están prácticamente todas. Lo que pasa es que añade más, ¿vale? Ese es el cambio. Pero está, la mansión sigue prácticamente impoluta. Mira, pero espera, ¿qué pasa? Que el desarrollo cambia completamente. Completamente. Es un juego completamente nuevo. Completamente nuevo. La historia es más o menos la misma, el desarrollo puede ser a nivel de guión, es más o menos el mismo, pero el desarrollo a nivel jugable cambia brutalmente y añade pues nuevas mecánicas jugables. Para mí eso es un auténtico remake. Mira, os puedo admitir a lo mejor la idea de distintos grados de remake, que sean más ambiciosos o menos ambiciosos. Pero, vale, eso puedo reconocerlo. Espera, pero lo dicho de Colossus para mí, Oscar, no es un remake. Mira, porque no está hecho desde cero. Solo te voy a decir una cosa. El otro día, cuando estabas haciendo el análisis y estabas comentando los aspectos técnicos del juego, me compraste lo de remake. Porque yo, a ver, puedo. Porque esa idea hecho desde cero, desde el punto de vista técnico, te doy toda la razón, Oscar. Toda la razón. Entonces, pero es que hecho desde cero, para mí, un videojuego es el esfuerzo del diseño que hay detrás de una idea convertida en algo jugable. Pero y eso no está en un videojuego que se basa en otro nunca va a ser rehecho desde cero. Por tanto, ahí el concepto de remake ya no existiría. Hombre, por supuesto, nunca va a estar hecho desde cero. Pero decirte una cosa, Oscar. Si me comparas el hecho desde cero de Resident Evil Remake con Shadow of the Colossus, joder, es que Resident Evil Remake, no sé, a lo mejor empieza desde 35 y Shadow of the Colossus desde 90. Yo no lo veo así. Yo en Shadow of the Colossus veo cosas que están totalmente rehechas, pero es que hay más. Hay cosas que antes no existían. Entornos, tío. Por ejemplo, ciertos bosques. Vale, ciertos bosques, pero... Son bosques con muchos más árboles, vale, muchas más cosas, muchos más entornos elementos. Entornos nuevos, pero a nivel jugable sigue siendo exactamente igual. O sea, exactamente igual. Vamos a ver. Yo creo que aquí... el debate está en lo que uno mismo considera remake. Pero la realidad, ¿vale? La definición de remake es... Si el juego está rehecho de cero, es remake. Y en el caso de Shadow of the Colossus es un juego que se ha rehecho de cero. Han cogido un motor gráfico nuevo, han rehecho absolutamente todo el arte, y lo que han cogido es la idea jugable, eso sí, la han reciclado, y han reciclado el guión del juego. Pero todo lo demás... han tenido que contratar a un equipo para hacer un juego nuevo. Un juego nuevo basado en el antiguo Shadow of the Colossus. Lo que pasa es que con mayor o menor fidelidad. Eso es un remake. Eso es un remake. Otra cosa es que hay ciertos remakes... Se da en casi todos los remakes que los nuevos estudios de desarrollo, para darle un valor de producción al producto, para que no sea exactamente igual que el anterior, le meten alguna novedad. Como pasó con el Metal Gear Remake, el Metal Gear 1 Remake, las cinemáticas cambiaban, sí, tenía cierta libertad creativa. Ciertas partes, o sea, ciertos aspectos del segundo. Y le metieron cosas del 2 y cosas así, ¿no? Sí, cosas a nivel jugable. Sí. Pero realmente, remake, como definición en sí misma, es hacer algo de nuevo. Hacer algo de nuevo por completo. Y en este caso es hacer un videojuego completo. Shadow of the Colossus no cogieron el antiguo Shadow of the Colossus, le cambiaron los gráficos y lo pusieron a correr. No, es que lo rehicieron de nuevo. Claro, yo entiendo tu punto de vista. Otra pero, cosa es lo que uno define en su cabeza de lo que debe ser un remake. La cuestión es así. Hagamos el simi, por ejemplo, con la música, ¿no? Cuando remasterizan una banda sonora, esa banda sonora cogen los archivos de audio originales, los limpian un poquito, suben, los vuelven a ecualizar y todo eso, pero es la grabación original, que la están mejorando, la están upgradeando, la ponen a más calidad, etcétera, ¿vale? Cuando es un remake de esa banda sonora, unos artistas, unos músicos, vuelven a interpretar esos temas, tal cual, los interpretan nuevamente. A lo mejor en el solo de guitarra, pues meten un par de notas nuevas o varían ligeramente alguna parte, o a lo mejor el cantante hace un agudo en una parte determinada y tal. Y luego, hacer un remake de lo que sería un disco tal o tal, lo que sea, es reinterpretar toda esa música. Es decir, voy a hacer esta canción que tenga la misma letra, pero va a ser totalmente distinta. O que tenga parte de la letra, pero va a ser totalmente distinta. O etcétera. Pero ya no es con la idea de mantener ese producto, esa visión original, sino que eso es secundario. Es una reinterpretación de lo que a mí me hubiera gustado hacer de otra forma distinta. Lo que quiero decir con esto es que realmente estoy en la tesis que comentaba Jorge y Óscar, en el sentido de que, efectivamente, si hay que hacer un juego de cero, estás volviendo a poner los ladrillos uno a uno, aunque tú presentes la misma jugabilidad, lo que estás haciendo es realmente volver a hacer ese producto. No es una remasterización, porque tú no has cogido el juego antiguo y simplemente lo has pulido un poquito, sino que has, fijándote un poco en el juego antiguo, has creado uno de cero, ¿no? Esa es un poco la idea. Un poco no, es un juego espejo, Víctor. Un poco no. Claro, pero David, no han cogido lo que es el código original de ese juego y lo han limpiado por encima. Entiendo vuestro punto de vista, pero es que yo no lo comparto al 100%. No lo comparto al 100%. A lo mejor os puedo comprar la idea de que es un remake más facilón, puede ser, ¿vale? Sin tantas concesiones jugables, ¿vale? Pero es que yo no termino de verlo del todo, de verdad. Porque para mí, un videojuego implica, no sé, un trabajo detrás que este no tiene. Pero es que un remaster tampoco es, no me jodas. Por supuesto, tampoco es, Oscar, no lo sé. Es decir, no es una remasterización, desde luego no es como la del original de PS3. Pero es que yo no termino de verlo así del todo. Es que, de hecho, fíjate, Jorge comentará una cosa después. Y hay un tema curioso, ¿eh? Hay un tema curioso en relación a ese juego. Entonces, no sé, yo no termino de verlo porque... El otro día me lo comentaste y dije, joder, pues sí, vale, lo han hecho de cero y tal. Pero luego empecé a pensar, pero coño, vamos a ver, hostia. Realmente, Blue Point Games, vale, sí, han hecho el esfuerzo de hacer pues una especie de copia perfecta y mejorada de Shadow of the Colossus. Pero todo el esfuerzo de plantear los colosos jugable, cómo funcionaría y demás, eso lo hizo en su día Tinico. Y fue una cosa jodidamente épica y ambiciosa. Y ese esfuerzo ya está detrás y ya se hizo. Y es lo que ellos han hecho. Sí. No hay, digamos, un concepto jugable, una idea que se presenta y que se materializa. Eso no está así. Pero, tanto, para mí no es algo hecho desde cero. No lo es. Pero no lo es. Vamos porque a la parte de diseño pero es que no está ahí. Pero es que precisamente eso es un remake. Pero un reboot sería coger el claro. concepto de Shadow of the Colossus y decir, voy a hacer una cosa distinta con claro, Shadow of the Colossus. Pero es, que tampoco pero es que un reboot está muy claro lo que es un reboot. Tampoco lo es, evidentemente. Es que entonces Shadow of the Colossus ni es un remaster, pero, ni es un remake, es que, Oscar, ni es un tú reboot. Fíjate lo que son las cosas. Shadow of the Colossus No guiñes los ojos, tío. Pero le guiño porque está en mi misma tónica. Pero es que no, no se la ha llamado. Shadow Colossus no se la ha llamado, no sé, remake. Shadow Colossus ya está. Parece que no se ha querido meter en conflictos de si es un remaster o un remake. Porque la gente se hace la puta picha un lío. Y ya está, Shadow Colossus y punto. Y yo no termino de verlo del todo. O sea, porque para mí, un videojuego no solo está la parte técnica, por así decirlo, ¿vale? Está también el diseño que hay detrás. El diseño que hay detrás. Pero vuelvo. Entonces, por eso para mí no es algo. Esa tesis de hecho de cero. Vuelvo, yo no termino de verlo. Vuelvo a respetar la idea original. Vuelvo a decir. Vuelvo a decir lo que hice antes. Si no sería un reboot. Un juego basado en otro juego siempre pilla cosas. Por tanto, el concepto como tal de remake no existe para ti. Pero es que Resident Evil Remake es un reboot. No, pero David, pues respeta, pues respeta, podría respeta, ser, pues lo que estoy diciendo, pero respeta el juego original, ver, solo que añade cosas nuevas. Respeta la visión original, no, pero porque no si no hubieran metido camarón. Es que es un desarrollo completamente diferente. Completamente diferente. La gran virtud de Resident Evil Remake es que tú lo ves, lo conoces perfectamente, todo sigue ahí, pero el desarrollo es completamente diferente. O sea, aunque yo tenga memorizado al 100% tanto uno como otro, cuando yo jugué Remake, para mí fue un juego completamente nuevo. Y eso fue lo que a mí me encantó. Ya, pero David, yo considero como un remake con un grado de creatividad para mí mayor es a la media. Remake, perfecto, está. Perfecto. Porque hay un esfuerzo de diseño detrás, incluso. No parte desde cero, es evidente, ¿vale? Tampoco es un juego hecho desde cero, está claro. Tiene algo en lo que inspirarse y algo en lo que referirse. Pero es que, de verdad, no termino de verlo porque para mí no solo está el apartado técnico y demás, está el trabajo de diseño que hubo detrás. Y no, yo por eso es algo que no termino de ver al 100%. Voy a poner otro símil, definitivo. Yo creo que es un tema que deberíamos espera, dejar de lado porque hemos hablado mucho. Pero sobre este símil me gusta mucho. La Estatua de la Libertad, ¿vale? La Estatua de la Libertad es una estatua que es única. Solo hay una. Pero existe otra copia de la Estatua de la Libertad en Las Vegas, por ejemplo. Y otra en Japón. Son similares a la original, pero no es la original. La original, ¿qué pasa si a la original cogen y le hacen una restauración? Que eso es un remaster. Cogen la original, la restauran, pero la dejan tal cual, es la original. Espera, ¿qué pasa cuando copian la figura y la hacen en otro país? Es un remake. Basándose en la original, que es muy, muy parecida, intentan hacer una igual. Con las técnicas actuales. Ya no las técnicas del siglo XIX, sino las actuales, ¿no? ¿Y qué pasaría si cogiera un pintor tipo Dalí y reinterpretara la Estatua de la Libertad y hiciera una cosa rarísima con relojes y mierdas, pero tú dices, es la Estatua de la Libertad, pero tiene relojes y mierdas? Eso sería un reboot. Vale, esas son las tres variantes. Pero espera, ahora te voy a preguntar yo una cosa que oye, creo. Pero bueno, si en el remake le meten jugabilidad nueva, si le meten que tenga el brazo que puede bajar pues, y subir, ¿qué? Pues entonces, a la Estatua de la Libertad la hacen igual, pero le ponen un sombrero. Pero Jorge, vale. Espera, corregirme si me equivoco, pero la estatua original está en Francia y a una escala mucho más reducida. Pues entonces son cuatro teorías fallidas. No, fallida no, es que refuerza mi teoría, porque el original está en Francia y la de Estados Unidos es un remake. ¿Y el mundo del cine qué? Porque el mundo del cine no es así. El mundo del cine precisamente reboots, no. Muchas películas se han medido como remakes. Por ejemplo, sí. Devil Death, remake. Sí. La historia es igual original, pero nuevos protagonistas, nuevas situaciones, una película porque la vuelven a grabar. Pero, de hecho, la moda del remake vino del cine. Sí, porque exacto. Una cosa es decir, bueno, porque de hecho pasó. Tú fíjate, cuando se lanzó, por ejemplo, la trilogía nueva de George Lucas, se lanzaron versiones tuneadas de las originales de Star Wars. Remasterizadas de Star Wars, vaya. Sí. Eso es remasterización. O sea, pero luego hubo la moda de los remakes de películas clásicas de terror. Remakes, el remake, hostia, remake de esto. Remake de Carrie. Tal. Ahí está un poco porque el tema. Porque se rehicieron desde no desde no cero, pero no es un reinicio. Espera, no, es que es un reinicio, pero se vuelven a rodar, David. No, es pero un remake, Oscar, tío. Pero eso es un remake, es un remake. Y hay cosas nuevas y tal. A veces, pero a veces no a veces pero a veces son tal cual. Pero a veces en el remake a veces son tal cual. A veces hay cosas nuevas como en Desafío Total y a veces son tal cual. Vale. Eso es un remake. Lo que hicieron con las de Hitchcock, por ejemplo, las de Star Wars. Eso es una remasterización. Sí. Y luego está el reboot, que es, vamos a coger la idea de, por ejemplo, lo que va a hacer Amazon con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, reboot. O te acuerdas, Desafío Total. Pero eso se considera un remake, porque han cogido la idea original, pero es un remake con mucha libertad, ¿no? Joder, mira, este es un tema en el que nosotros tres nunca vamos a estar de acuerdo con... Con no, David no, y con no, Gaspar, no, que no está no, aquí. No, así que yo creo que deberíamos. Yo os entiendo y podría comprar vuestra idea, Pero yo añado el factor que hay detrás del trabajo de un videojuego. Y es algo que se omite en este caso es algo de Colossus. Yo no digo otros. Tú la, la quieres liar. No, no es que la quiera liar, pero yo tengo mi punto de vista. Claro, pero tu punto de vista es erróneo. Oscar, pero a mí, no. Hay una solución a esto. La semana que viene, encuesta. Juicio por combate. Remake. Esto tiene que quedar zanjado ya. Pero la semana que viene, otras cosas. Lo que está claro es que, joder, no es tan clara la diferencia a veces. No es tan clara la diferencia a veces. Hay que ponerle una etiqueta a las cosas. Vamos a continuar con el programa. Menos mal. Pues nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Spyro the Dragon Reignited Trilogy. O sea, un remake de Spyro the Dragon, ¿vale? O un remake o puede ser una cosa rara. Depende de la conclusión que saquéis. Yo creo que es un remake. Yo quería enseñar una cosa, ¿vale? Bueno, porque voy a definir lo que es el juego para que la gente lo sepa. Lo ha anunciado esta semana Activision. Y bueno, es digamos la trilogía original del juego, pero con gráficos totalmente nuevos, como hicieron con Crash Bandicoot, corriendo en Unreal Engine 4 y pues con un aspecto artístico completamente nuevo, ¿no? O sea, un remake de la hostia. Es un remake de la hostia. Mira lo que pone aquí en la portada, Oscar. Juego valdrá 39,99€ y va a salir en PlayStation 4 y Xbox One el 21 de septiembre. Lo que pasa es que aquí hay una cosa curiosa, y es que Nintendo, según comentan varios testigos, pues subió el juego a su página web o entre los próximos lanzamientos, lo tenía entre lanzamientos y luego lo quitaron, ¿no? Y entonces se especula que este juego vaya a salir en Switch, pero que Nintendo se esté reservando la noticia para un direct. La noticia de que este juego va a salir en su consola, ¿no? En cualquier caso, podríamos esperar que este juego pues pueda llegar a Nintendo Switch. Sobre la portada que me acabas de comentar, yo tengo la explicación perfecta. A ver, pero di que pone a ver, la portada. Me acaba de enseñar la portada de Xbox One de... Pero lee lo que pone ahí. Esto es lo que a mí me folló el cerebro, ¿eh? Sí, bueno, porque... Yo te di la puta razón, pero yo leíste y empecé a pensar, hostia, qué raro es esto. Pero a veces la gente se equivoca las etiquetas. Bueno, a ver, pone... Son sus creadores, ¿eh? Xbox One, Spyro Reignited Trilogy, Original Three Games Remastered. Y ahora te digo yo la explicación. Las versiones de One y Switch van a ser remaster y la de PS4 va a ser remake. Vale, lo que iba a decir, muchas veces la palabra remaster, remasterizar, remasterizado, a nivel comercial se utiliza, vamos a ver, esto es siniestro, básicamente pues porque es una palabra muy fácil de entender, ¿no? Es decirle a las personas, mira, vas a jugar el mismo juego para que no haya confusión, ¿no? Pero la realidad es que para hacer un remaster... Un momento, a ver. Analiza la palabra remasterizar. ¿Qué significa remasterizar? Volver a masterizar. ¿Qué es un master? Un master es lo que la hizo copia. Cifuentes. No, un master. Lo que no hizo. Lo que no hizo. Un master es la copia original, la copia, digamos, el bruto, lo que queda al final de un producto determinado. O sea, volver a masterizarlo significa volver a setearlo. Me estás diciendo que la clave de todo esto es que la gente es un normal y hay que decir es para que lo entiendan. Sí, correcto. Es una herramienta de marketing. No, y te lo digo más que nada porque, David, es que este juego... Mira. David, este juego, vamos a ver, es una cuestión objetiva. Este juego está hecho en Unreal Engine 4. No existía Unreal Engine 4. Vale, no, evidentemente no. Y tampoco existía el Master de Cifuentes que no hizo. Ah, pero por eso quiero decir que no se puede remasterizar eso. Vale, me da igual. O sea, sus putos creadores han hablado de remasterización. Si nos metemos en cuestiones semánticas, pues no sé, a lo mejor es un reboot o no sé qué. Eso es el puto santo grial. Activision ha hablado de remasterización. Mira, que son los que te venden el juego. A lo mejor la clave está en que remasterización lo es todo. Lo es todo, es el concepto universal. Y luego está, digamos, el remake, que es el remasterización a nivel dios. Es la única explicación que yo le encuentro a esto. Por eso no lo tengo yo tan claro. No, porque la semana que me dijiste a mí, Oscar, dije, hostias, pues sí, coño. Claro, hecho desde cero tiene sentido, joder. Pues han visto el puto juego y lo han hecho tal cual. Las conversiones que se hacían en la época de 8 bits eran así. Veían el puto juego funcionando y dicen, vamos a hacerlo así tal cual. Lo hacían así tal cual en referencia o únicamente lo que veían en pantalla. Pero, ¿entiendes? Pero es que a mí es lo que me fui a hacer esta serie de cuestiones conceptuales. Pero ¿sabes que, cuestión... que en el fondo, quiero decir, en el fondo esto da igual, lo que importa es el resultado. Todos son temas semánticos, David. Es una cuestión semántica, pero sobre todo ligada al marketing, ¿vale? Es decir, tú si explicas algo como remaster y lo estás explicando y hay cientos de juegos que han hecho ese concepto ya antes, como por ejemplo las Fafas, muchos otros, la gente lo entiende fácilmente. Y el marketing es explicarle a todo el mundo como si fueran tontos, mira, te tienes que comprar esto. Pero la coletilla que siempre ha funcionado utilizado y que podrían haber utilizado aquí, es decir, simplemente la trilogía final en HD, que es la coletilla que se utilizaba con los remasterizaciones, los remakes de los juegos de PS3 y 360, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que sea una cuestión semántica. Y si dices juegos remakeados, yo creo que la gente lo entiende igual. No sé, a lo mejor es verdad que hay gente muy gilipollas, pero a mí de verdad es que me resulta perturbador esto. Y sí que es perturbador. Y qué guay el Spyro. Quería hablar del juego porque... Por no cortar el debate, pero quería cortalo, hablar Cortalo, por favor, porque, córtalo ya. Porque a mí me... Y eso que yo no era un gran fan de esta saga, ¿eh? Pero a mí me hizo mucha ilusión. Pero es que Víctor se vio el vídeo 15 veces seguidas. Sí. 15 veces se vio el vídeo. Me lo vi 15 veces, sí. Hoy me lo vi otras 5. La verdad es que sí. No sé qué le veis a esta porquería. Tío, es buenísimo ese juego. Oscar, los juegos tío, es que, a ver, tío, tú ya tenías 40 y pico cuando salías mi estilo. Pero para mí, que me cogió con 10 años, la verdad es que me hizo mucha ilusión jugarlo, Oscar. Sí, a ver, con 10 años es un juego. Y después. Se puede jugar. Mira, yo el 1 tuve la suerte de tenerlo, ¿no? El 2 me lo acabé alquilándolo. Lo alquilé en el videoclub Keijo. Un día Jorge y yo contaremos esta historia del videoclub Keijo. Sí. Igual ya la contamos, si no. Sí, la hemos contado. Sí. ¿Os hemos contado vosotros? No. ¿O la hemos contado la habéis contado ya en directo. Sois muy pesados. Seguro sí, que hay algunos. Sí, pues sí. A lo mejor hay un empleado de Keijo de antes de que quebrara. Que dice, hijos puta, que dice esos, así que son esos cabrones que nos hicieron cerrar. Exacto. Bueno, el caso es que sí, porque además lo de Tekken fue terrible. Bueno, entonces el 2 lo alquilé y me lo acabé, ¿no? Y el 3 tuve la suerte de tenerlo de lanzamiento en unas navidades, porque creo que además salía en época navideña, ¿no? Ese juego. O sea que para mí esta saga fue la puta hostia. De hecho yo me los acababa todos, me hacía de 100%, me los volvía a empezar y me los volvía a acabar. Jorge estaba harto de verme jugar a Despiro, porque claro, era un juego de un solo jugador. Molaba de ver. Y molaba de ver, pero estaba cansado, ¿no? Decía, joder, yo decía, quiero jugar a Despiro. Y dice, joder, os pido otra vez y tal, pero yo jugaba igual y me la acababa. Y ese juego para mí fue enfermedad total. Yo, vamos, estuve enganchadísimo. El caso es que para mí es especial este asunto de remake barra remaster. Bueno, vamos a evitar eso. El HD, el Spyro HD, ¿vale? Vamos a llamar Spyro HD para que no haya debate. Pero para mí, me hace mucha ilusión porque realmente a mí de pequeño me hacía muy feliz este juego. Era una cosa que a mí me hacía desconectar muchísimo y me hacía súper feliz. Yo era el chaval más feliz del mundo jugando a Spyro. Entonces para mí tiene un valor sentimental de la hostia, ¿no? Y ya os lo digo, para mí pasa a ser este el juego más esperado del año. Pero con diferencia. Era Dark Souls, ahora es este. Y te diré otra cosa, Oscar. Ya que me estás mirando. Mira lo que te voy a decir. Si este juego, si en Nintendo Switch se anuncia a posteriori de PS4... Me lo voy a tener comprado dos veces. Pero si tú no compras juegos para PS4. Una en Play 4, que me lo acabaré rápidamente, y otra en Switch cuando salga, para poder jugar en portátil. Que en PC no se anunció, pero Crash Bandicoot salió en PC también, ¿no? Sale en PC, va a salir. Acabará en PC, seguro, también. Bueno, quién sabe. Sí. Bueno, en todo caso, noticia estupenda. A mí lo que me llama la atención es precio reducido otra vez, estrategia, misma estrategia que en Crash Bandicoot Insane Trilogy, y que además repite la fórmula, ¿no? Tres juegos en uno, que además eran tres juegos que, joder, si te los hacías 100%, no son juegos cortos, ¿eh? Es decir, ahí tienes bastantes horas de cosas que hacer, ¿eh? En estos juegos. Así que me parece una noticia cojonuda. ¿Qué opinas tú, Oscar? Me la suda. Tú, David, no quería decirlo así. ¿Tú lo jugaste en su momento? Sí. ¿Y te llamó la atención este juego, de alguna forma? Sí. Para ¿qué mí vas iba a hacer ser con... una compra segura. Pero espero y deseo que salga en Switch. Espero y deseo, sí. Que, por cierto, hablando de... Un gran remaster este, sí. Hablando de... Está deseado decirlo, ¿eh? Hablando de... ¿Os acordáis de la famosa cuestión del código en Crash Bandicoot Insane Trilogy? Sí, eso lo comenté yo. Y al final se ha incluido. Sí, se ha incluido. Y lo que te sale es el tráiler de este sí, exacto, remake. Es lo que se rumoreaba y al final ha sido cierto. Sí, porque, claro, se comentaba, incluso alguna gente decía, bueno, pues a lo mejor es la propia demo del juego, como pasaba en el antiguo Crash Bandicoot. Sí. Pero bueno, no, simplemente lo han dejado en el tráiler, que aún así es un detalle muy curioso, ¿no? Pero bueno, también hay que decir una cosa. Sony se ha apresurado a anunciar a bombo y platillo la combinación, y Activision también, para que la gente le haga la combinación, ¿no? Ya no es secreto, ya no es una cosa así de nicho y tal. La cosa de nicho la descubrieron pues un par de fricazos que lo probaron en su casa, ¿no? Pero bueno, gracias a esos fricazos sabemos la noticia con antelación, así que muy bien todo. Y bueno, época de remakes, remasters y cosas HD, ¿no? Estupenda noticia, vamos a otra cosa. Noticia. Foro, señor Oscar. Pues venga. Ahí vamos. Señor Celera decía, buenas Fake Masters, un viernes más por aquí a la espera de escucharos. Y encima hoy tenemos mi sección favorita, supongo que se referirá a la mierda. Bahamut, buenas cazadores de dinosaurios, quizá no pueda escuchar el programa de hoy en directo, pero tengo claro que tal cantidad de jugadores en todo el mundo no pueden tener tan mal gusto, por lo que estoy convencido de que este Monster Hunter World debe ser de lo más divertido en juegos online que hay actualmente. Buena caza y buen programa. Symbian Rules, primer mensaje en el foro, bienvenido. Dice, buenas Shadow of the Colossus Remake a 60 frames. Aunque sea mi primer mensaje, llevo escuchándoos desde hace varias temporadas, no recuerdo, quizá 4 o 5. No obstante, gracias al cambio a Discord, dice entre paréntesis, nunca conseguí que me funcionara el IRC, me ha animado a participar más, registrarme en el foro y hacer amigos en la comunidad. Estoy bastante emocionado con el programa de hoy. Llevo desde que salió aguantándome las ganas de comprar Monster Hunter por saber si encajará mi estilo de juego o no. Y espero que hoy me despejéis las dudas. Una pregunta para el análisis. ¿Qué tal el juego para jugarlo en solitario? Dice, muchas gracias y seguid así con el programa. Estoy enganchado. Bueno, esa pregunta será contestada después. No te quepa duda. Battlemaniac 1 dice, buenas Kratos, buen programa se espera hoy con un juego pendiente de jugar y deseando escuchar el análisis. Avalese 2000 dice, buenas, al fin un juego de calidad. No, ahora en serio, ganas tenía de escucharos hablar de este título. A ver con qué me sorprendéis. A mí me ha gustado mucho, aunque considero que es muchísimo más fácil que los anteriores. Más que por la propia habilidad o IA, por el aumento de recursos para curarte, escapar y defenderte que han añadido. Considero que lo han hecho muy bien. Tengo ganas de escuchar la opinión de Víctor sobre el tema técnico, ya que me sorprendió la facilidad con que analizaba con su ojo biónico la estabilidad de los frames por segundo en un primer vistazo. Dice, postdata, espero de todo corazón que al final de este análisis le digáis todos a Oscar, muy bien Oscar, me lo has vendido, mañana mismo me lo compro. Aunque sea mentira, así le sacáis una espinita al pobre durante un momento. Dice también, en mis tiempos de vicio de PSP me puse a escribir con uno del curro una historia basada en el universo Monster Hunter. Aquí os dejo el link. Bueno, para los que queráis leerlo, efectivamente deja el enlace. Dice Facehager, dice, buenas noches lamdianas, un viernes más por aquí con ganas de escucharos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Me encantó vuestro reciente especial de Assassin's Creed. Conseguisteis que me vinieran ganas de volver a la saga pese a la saturación de títulos por parte de Ubi. Monster Hunter World, aún recuerdo cuando me compré mi PSP Slim en el verano de 2008 y con ella un juego del que no tenía ni pajolera idea que existía, Monster Hunter Freedom. Se puede decir que me lo pillé por la portada, me encantó, a pesar que siempre he encontrado que los Monster Hunter tienen un elevado nivel de dificultad y eso a veces me desanimaba a seguir jugando. Pues nada, con mucho interés escuchar lo que os ha parecido esta nueva entrega de la saga de los cazadores de monstruos. Saludos desde San Boi, Barcelona. Artoria77 dice, buenas monstruosaurio gigante, solo diré que sin duda Capcom lo ha vuelto a lograr. Hacía tiempo que un juego no lograba viciarme tanto como este Monster Hunter. No había vuelto a tocar la saga desde tiempos de PSP y ha sido simplemente delicioso. Brutal Vomit dice, buenas Skeletor primo de Death, ni idea de este juego que de hoy, pero como siempre atento a lo que nos van a contar sobre él, intentaré escucharlos en vivo y comentar algo, aunque está difícil, porque hoy mi jefe está más intratable que la película de Doom de La Roca, así que tocará ir por Discord. Rafa Bleón dice, buenas Kratos viola dioses, ya había ganas de escucharos en directo ya que la semana pasada no pude por la Semana Santa que tanto gusta a la novia, pero hoy pienso quedarme hasta el final. Llevo un mes de abril bestial ya que me estoy preparando para la llegada de Papito Kratos y por eso me he rejugado todos los God of War y estoy liado con el tercero que lo tenía pendiente, a la vez que os escucho. Que por cierto, vaya orgasmo de juego desde que empieza, en fin, con muchas ganas de escuchar el análisis de uno de los juegos que no pude comprar por mi adicción a los Monster Hunter y tengo una vida que mantener, a quien quiero engañar. La verdad es que hoy estoy de buen humor, ya que mordido por un bonomán salvaje me lancé a reservar la coleccionista de la nueva expansión de WoW y estoy al acecho de esa jugosa coleccionista del nuevo Spider-Man. Espero poder resistir la tentación de comprar este Monster Hunter cuando escuche vuestro análisis y si me disculpáis voy a meterle a Zeus con todo menos cariño. Si queréis sigo, hay alguno más. Sí, un okay. Denis el Azul dice: buenas, Rázalos, aunque a corto plazo no vaya a jugar este juego, disfruto mucho viendo jugar a unos amigos muy majos y escuchando sus comentarios, con los que me río bastante. Entre ellos está Oken Cosplay, una fanática de Zelda y de Monster Hunter, hasta el límite de que ha hecho algunas de las armaduras en la vida real. Aquí os dejo una foto suya y su Twitter. Efectivamente, deja un par de imágenes con cosplay que ha hecho, bastante chulos, por cierto. Seguimos. Lisbeth dice: buenas noches, chicos, me reincorporo al programa después de 2 semanas de falta. Como siempre, muchas ganas del programa de hoy. Tuve reservado en su momento Monster Hunter World y tuve que cancelarlo porque, seamos sinceros, es un cometiempo y ahora no me queda mucho libre que dedicarle. A ver qué os ha parecido y me lanzo por fin a comprarlo cuando saque tiempo. Vamos a por el programa. Bueno, voy a leer el último de la tanda, que me estoy quedando sin saliva. Sol Invictus dice: saludos, aquí reincorporando luego de un mes sin oír el programa en vivo. He estado bastante ocupado escuchando los programas desde la temporada 1, esos capítulos en que con suerte se escuchaba la voz de Víctor y donde aún no aparecía Bono el cambiachaquetas. Una semana más aquí, me alegra mucho saber que seguís en la brecha luego de 11 años. Vale decir que estoy debutando en el foro con este comentario. ¿Qué va? Vamos por el programa. Efectivamente, bueno, bienvenido, bienvenido por el foro. Al foro. Y efectivamente hubo una época en el que Bono el cambio de chaquetas era meme. Es verdad. David, decíamos que tenía la chaqueta reversible, sí, ¿no? Una vez era de Sony, otras veces era de PC, otras veces era de... No, ahora está claro. Ahora está claro que ¿qué tiempo, David? ¿Qué tiempo? Sí. Eras un hombre sin barba por aquel entonces. No tenías. Te afeitabas. Era mucho más feo. Tenía pelillos. Ahora ya ha dejado claro que cuando a Xbox le va bien es un Xboxer de mierda. Siempre. Bueno, a día de hoy no le va bien. Bueno, ahora mismo te está la One X, bueno, ya, pero... que te pone palote. Por sí, eso bueno, digo que le va bien. Por cierto, me descargué el parche de Doom. Pff, madre mía. Bueno, ya he leído que ahora mismo Doom con ese parche en One X es lo mejor que hay en la puta industria en cuanto a nivel visual. Hay mucha diferencia respecto al original, me refiero a la versión original en One. Uf, mucha, pero en fin, da igual. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, David? Cosas de Pokémon. Vamos con cosas de Pokémon, vemos con el Sol y no Sol. Thank you. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, también en iTunes y en iVoox. Y por supuesto, si nos queréis escuchar en riguroso directo, podéis hacerlo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, en nuestro canal oficial de twitch.tv, el Complejo Anda todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, también para PlayStation Network y para Xbox. Mismo nombre, el Complejo Aranda, para Steam, donde somos mentores. Podéis seguir directamente nuestro contenido a través de la tienda de Steam, si nos seguís como mentores. Y también estamos en YouTube, el Complejo Aranda TV, es el canal. Subimos vídeos adicionalmente a este programa de radio. Y estamos en Discord. Discord, tenemos nuestro servidor, el Complejo Aranda, y tenéis una invitación para este servidor en nuestra cuenta de Twitter, fijado arriba de todo, repito, arroba complejoanda, la cuenta de Twitter, y también en nuestra web oficial en complejoanda.com, en la sección chat, tenéis un enlace directo a Discord si queréis entrar. En el Discord tengo que comentar que hay, aparte de un chat para los directos, pues tenéis chats informativos, ¿no? Por ejemplo, podéis ver los Cocademon que nos han ido enviando. Aunque falta, tengo que actualizar como un par de días más que nos enviaron recientemente, pero bueno, podéis ver los Cocademon en una sección, anuncios de Complejo Aranda, podéis hablar de vuestras plataformas favoritas con otra gente, y os tengo que decir que por semana hay muchísima actividad, la gente comenta mucho, se comparten noticias, se comparten vídeos, y se habla de, siempre con buen rollo, de este mundillo maravilloso de los videojuegos, ¿no? Y ahora mismo, en nuestro chat en Discord, tenemos a las siguientes personas conectadas. Tenemos a Anchoas, Aval, Gusiño quiere subir de nivel. Esto es una referencia porque yo Gusiño, me creé a mi gato, a Gus. Bueno, yo, le llamamos Gusiño, se llama Gus, ¿vale? Y lo creé en Monster Hunter, muy parecido. Así que Aval tomó la referencia, Gusiño. Bueno, Anthony, Artorias, Calvin 2SR, Camionero busca jovencito, Cifu Master Hunter. Cifuentes, Master Hunter, Cojones Katana. Cojones Katana. Vienen los nicks de esa vertiente, de esa época. Me trae reminiscencias del pasado, ¿no? Hombre, tenemos a Dabuno, tenemos a David GG, Denis el Azul, DJ Neda, Ducha, el He-Man de Cristina Cifuentes. Entonces, ¿cuánto valió Shogo? Shogo valió 1995 pesetas, me parece. Face Hager, Ferqueses, Frigorífico con Master, Gaspar, hazme un Metroid, Japarejo, Hasaro 96, John Noff, Carpago, Kingdom, Koh, Kunuyui, la novia de Oscar es chilena, Legos. Espera, yo creo que eso hay que matizarlo, ¿no? Tu novia es chilena. Hay mucha gente graciosa. Eso es por el gol de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Ah vale, me entiendo. Tenemos a Legos, M. Rajoy, Master... Mira, estaba aquí M. Rajoy. ¡Qué cabrón! Estaba aquí, en este lugar. Master and Copiander, MH Robo 600 horas de mi vida, REM, no se puede leer más, demasiado largo. Morri, Natch, Nacho, Nagasete, Nagashi, NH Falinux, No hay kunis para todos, Octopene, el legendario Octopene está aquí también. Ocho vez. Pollas, te quiero. Pues sí. O Bad Papi, Oink, Orsio, Pamonstruo Cotizado, Puyemon, Pericolo, PW7, Remaqueame los bajos 4K, Rubén CC, Serenion, Sol Invictus, Soy el hijo de Kratos, Señor Gatete, Suspiro de Scamon, Tatin, Trabajo de fin de máster de Cifuentes Hunter, Toblerone, Tony, Trollón y Venenosis acechan a Os... No se puede ver más. Ah, a Oscar. Trollón y Venenosis. Joder, Oscar, estás jodido, ¿eh? Son lagartos. Suki, VKTO, Weller Inflow, XPizzi, Ike Sello, Yoare, Zacro, Zermun y Zero Seiken. Y tengo que decir que está con nosotros, ahora sí, señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gaspar? Cuéntanos. Como siempre. O sea, ¿y eso qué es? ¿Bien o mal? ¿Estás como siempre. Sentado. Vale, está sentado. Muy bien. De acuerdo, David, Solz y no Solz. Bueno, hoy traigo cosas muy nintenderas, porque yo ahora soy nintendero, no aquí. No sé, vaya trola. Vale, Oscar, tío, ahora soy nintendero el 100%, amo Nintendo, siempre la he amado. Menos con la época de Wii. Y traigo dos noticias, bueno, noticias. Una, me acaba de confirmar, Oscar, que ha sido una noticia, porque se ha liberado un trailer oficial, supongo. Trailer. Oficial. ¿Oficial? Sí, ¿de te qué? Pregunto, de lo que voy a hablar ahora. Oficial es porque es el juego así como tal. Vale, bueno, el y, caso es que... Y así, bueno, haber sido grabado en una feria, por tanto. Pero, bueno, eso es lo que me refiero yo. El caso es que creo que fue ayer o hace dos días, Gaspi puso por el grupo secreto de WhatsApp del Complejo Holanda. El grupo secreto. Ya hay video gameplay de Wolfenstein 2 para Nintendo Switch. Y vale. Nos vivimos todos arriba. Exactamente. Porque, bueno, se ha celebrado en Boston la feria PAX East. Y antes mostraron varios juegos, bueno, se podía disfrutar de varios juegos. Y entre ellos está un mueble con una Switch y ahí colocado Wolfenstein 2. Y Super Retro Maker también se puede probar. El caso es que lo que se pudo ver... Te des en cuenta que, bueno, era un vídeo grabado directamente a la pantalla, con lo cual, bueno, la calidad a lo mejor puede ser engañosa. Pero de primeras, yo la verdad es que me sentí bastante satisfecho con el resultado. Bastante satisfecho. Insisto, es un vídeo que se grabó directamente a la pantalla, con lo cual puede resultar un tanto engañoso. No os fíes al 100%, pero metiendo en cuenta lo bichaco que es Wolfenstein 2, que Switch pueda mover eso con ciertas garantías, a mí me hace bastante ilusión. Eso de matar nazis en el parque, en cualquier sitio, eso que hace a Switch tan especial y por la cual Nintendo vuelve a ser Nintendo al 100%, pues qué sé yo, me ha gustado mucho el resultado, ¿vale? Sigue sin haber fecha oficial de lanzamiento, pero yo espero que dentro de poco se confirme. No sé, a mí me ha gustado bastante lo que he visto, pero siento ser pesado, ojito, se ha visto, pues eso, insisto, una cámara grabada a televisión y tampoco es que sea 100% fiable, pero en fin, la cosa pinta bien. Oye, David, una consola de Nintendo como las de antes, ¿eh? Como las de antes. Con Doom y con Blazkowicz. Con Blazkowicz, exactamente. Y además Blazkowicz sin censurar y sin poner animales religiosos en vez de perros. No, eran ratas, perdón, en vez de perros. La última consola en la que pasó esto fue Super Nintendo, que se diera los dos casos, porque sí. En 64 no salió Wolfenstein, ¿verdad? No sé, en Wolfenstein, pero Super Nintendo, el Wolfenstein que se lanzó estaba censurado. Y había ratas, bueno, en vez de perros. Era Blazkowicz que sí, era... efectivamente. Sí. Sí, tal cual. La Game Boy Advance tuvo Wolfenstein y Doom. Cierto, bueno. Muy cierto, es verdad, Wolfenstein, cierto. Joder, Gaspar, es más, tuvo un 1 y un 2. Sí, sí, es cierto. Correcto, bueno, pues desde la época de Game Boy / Super Nintendo no se ha vuelto a... Bueno, son dos épocas diferentes, no me jodas. Joder, pero vamos a ver, coinciden más o menos en la parte gruesa. Y por cierto, hay un Doom 3 en las oficinas de algún sitio, sí, corriendo en GameCube. Bueno, eso es un puto rumor falso. Eso es un mito. Alguien dijo, en YouTube hay un vídeo, dice Doom 3 para GameCube. Eso es como los UFOs, como yo los ovnis. Yo me Oscar lo creo. Quiere creer. Y si me lo dice José Macros. Luis, me lo creo todavía más. No existe. Ni, o sea, y eso, bueno, ¿quién es Carmack? A lo mejor yo, Carmack es su tipo. Estoy seguro de que... Voy a llevar Doom 3 a GameCube. Lo dijo un día José Luis. De que Carmack estuvo trasteando con todas las plataformas. Carmack en su día odiaba las consolas. Le parecía unos aparatos de tusto. Ya, pero era un método en el que hacer juegos y poder sobrevivir. Era feliz. Después le vino un poco la neura de trabajar en consolas. Yo quería hacer un pequeño inciso, muy breve, porque tengo un solz al respecto de Carmack y Romero, que es que el libro Masters of Doom acaba de salir este mes, sí, en castellano. Efectivamente, este mes. Lo vi, Jorge, buen apunte. En algunas librerías está llegando ya, pero en otras todavía hasta el 20 y algo. Y ojo, sale. Si no, deberíais leerlo, pero si no os lo queréis leer, siempre podéis escuchar especial Historia de Software de Complejo Holanda, donde yo hablamos... Lo he reservado y todo. Por cierto, varios libros han salido interesantes. Uno de ellos, El legado de Lovecraft en el mundo del videojuego. Que también hicimos un especial en el complejo. Efectivamente, Holanda, ¿vale? Podéis. No leáis, escuchad. Y seguramente se basaba en ese especial por hacer el libro. No sé, eso ya es una idea. Se ha revalorizado de especial. Ni de coña, no. Yo recomiendo el especial. Yo recomiendo el especial de Chulcho. ¿Sabéis cuál hacemos otro especial de esas cosas? Que hace mucho que no lo hacemos. Pues hay material para hacerlo. Sí. Hay material para hacerlo. Hace mucho. Es que han salido cosas. Han salido cosas en este tiempo. Habría que estudiar y prepararlo y a ver qué pasa. Pero es una opción interesante. Hablando de cosas que nos copia la gente, ¿queréis escuchar la última chorrada del milenio? Hoy por la tarde estaba viendo en Gol Televisión un programa sobre la segunda edición y nos copiaron. Porque hay una sección, sí, nos copiaron pero vilmente. Hay una sección en la que hay una jugada, paran la imagen y te preguntan, ¿gol o no gol? Hostia. Y la semana que viene lo resolveremos. Eso es una ofensa a tu persona. Eso es un sol, sino sol, en toda regla. ¿Pero a qué se refiere? O sea, si lo que está pasando merece... No, si la jugada va a acabar en gol o no gol. Dave, eso es un sol, no sol. No sé. Dave, te han ofendido. Sí. A ver, parece... Han ido a partido. Me parece bochornoso. Y la culpa es de Manolo Lama, seguro. No sé. Pero recordar, es gol o no gol. Es lo que pasa cuando tenemos éxito, que la gente... Claro. Ah, ahí está. No te existe, la gente te imita y te critica. ¿Qué? Bueno, el caso es que yo creo que voy a comentar esto porque me hizo mucha ilusión, aunque de verdad me resulta un tanto curioso que no existe fecha de lanzamiento oficial, ¿no? Un juego que ya se muestra en una feria abierta al público y demás y que no existe fecha de lanzamiento definitiva, no sé, como que me resulta extraño. A ti no. Porque se está viendo que las fechas de los CIR se las guarda Nintendo para darlas ella. Ah, puede ser otra opción, efectivamente. Sí. De hecho, estamos comentando con Spyro the Dragon. Tienes el Spyro the Dragon, tienes el Wolfenstein, y imagino que habrá alguna sorpresilla más, por ejemplo, igual una versión de Tomb Raider o alguna pero, más. Pero entonces si Bethesda... No sé por qué, pero Nintendo es especial. Si el jefazo de Bethesda dice, oye, Wolfenstein es mi puto juego, yo lo estoy haciendo con mi esfuerzo, yo quiero mostrar la fecha oficial de lanzamiento. Nintendo dice, no, lo hacemos nosotros. Y si no aceptas con las condiciones, fuera. Pero es que igual Nintendo participa en la publicidad del juego. Es posible, creo que con Doom le patrocina bastante. De hecho, Doom lo distribuye Nintendo aquí. Es posible que con Wolfenstein haga lo mismo. Hijos de puta. Bueno, está bien. Quería comentar una cosa, porque estaban comentando aquí por el chat de Discord. Una cosa que me ha hecho reflexionar, ¿no? Nosotros hemos hecho recientemente un programa especial de mierda que nos gusta, ¿no? Sí. Esos juegos que son una mierda, objetivamente lo son, pero que nos gustan. Es un programa de vergüenza, ¿no? Pero hay una propuesta de un programa de juegos buenos que no nos gustan. Es decir, un programa de juegos que todo el mundo considera cojonudos, pero que a nosotros no nos gustan. Eso nos expondría a nivel... Yo voy a decir una cosa. Eso ya se contemplaba en la sección La Mierda. Se contemplaba esa posibilidad. Juegos... Bueno, de hecho, buenos. Se ha dado el caso... Sí, pues sin duda. Vez, yo tendría un candidato perfectísimo... Que no vas a decir y te vas a guardar para otro día. No, iba a haber una polémica brutal y igual tengo problemas. Joder, David, luego me da cuentas. No, tú ya sabes perfectamente cuál es. Ah, vale. Perfectamente, pero no, a lo mejor te lo tengo que recordar. Pero seguro que sabes, Víctor. Bueno, seguimos entonces. Interesante, por cierto, está bien. Heis. Heis. Es malo de cojones, me gusta. Joder, alguien que opina como yo. Pero le acabas de poner a el hype de la hostia, porque no se lo vas a decir. No se lo vas a decir. Si no hay programa especial, no se lo dirás. No, por supuesto que no. Pues lo sentimos muchísimo, oyentes de Complejo Aranda. No lo sabréis a menos que haya un especial de esto. Pero yo creo que todos tendríamos nuestro juego así. Sí, todos demonizado. A patadas. Todos lo tenemos. Más de los que se piensan. Por supuesto. No os penséis. Es más, yo creo que es más fácil, más carismático encontrar un juego de mierda que te guste que juegos supuestamente buenos que son, que a ti no te han gustado. Sí. Pero en fin, sigamos. Otra noticia para Switch muy positiva, porque ya había rumores de cancelación, ¿vale? De cancelación, que es Battle Chasers Night War, que saldrá el 15 de mayo para Nintendo Switch. Menos mal. Tanto en digital como en físico, porque inicialmente sí dijo que eso iba a ser en digital, que no sé qué, no sé cuánto, pero también en físico, y además con una edición limitada, que por cierto, Oscar, al parecer no será como esa primera edición limitada que imitaba a las cajas de Super Nintendo, ¿sí o no? Sí. ¿La imita? La imita. Entonces, perfecto. Iba a decirte, pero bueno... Sabes que es uno de esos juegos que probablemente una gran cantidad de datos va a haber que descargarlos. No va a ir el juego. Tengo una tarjeta de 800 gigas. Porque ellos se quejaban de problemas con el espacio. Yo imagino que no habrán puesto un cartucho de 32 gigas. No, ni de coña. Han puesto 16. Imagino que van a descargarse una buena cantidad de datos. Mira, yo ya me he vuelto sibarita, ¿vale? Yo antes, cuando solo estaba con la memoria interna, decía, joder, me cago en la puta, tengo que descargar este parche, estoy sudando, tengo que borrar cosas. Ahora tengo una SD de la hostia y me da igual, joder. Que se va a quedar. Tú descarga, me da igual, no me importa. No tengo ningún impedimento en ello, ¿vale? No tengo ningún impedimento. Eso es el bienestar, tío. No sé, me ha gustado. Me da igual. En cualquier caso, insisto, buena noticia, porque ya había miedos y temores a raíz en torno a este juego, que por cierto, tío, me llega muchos meses más tarde, ¿eh? Bueno, pero el caso es que llegue. El caso es en que en teoría salía un mes más tarde o dos y al final... Porque, vamos a ver, Gaspi, si... Claro, tú imagínate que, yo qué sé, si existiese el axioma de decir, mira, si cierto juego pasa cierto tiempo, ya no se puede lanzar ninguna consola, ¿vale? Caducan. Caduca y ya no se puede reproducir. No tendríamos Doom en Switch. Ahora lanzaron Skyrim. Exacto. 6 años después. Exactamente, joder. Entonces, pero Skyrim lo sacaron en todas. Pero yo gracias a eso me pasé Skyrim. Pero Skyrim tiene la excusa que lo sacaron en todas. Igual sí, que, y lo seguirán sacando. Igual que la Noir y algunos más. Lo que no tiene sentido es que ahora cogieran y te sacaran, no sé, Doom. La trilogía de Final Fantasy XIII. Pero si sacan Doom, vende. Bueno. O el Tomb Raider 2015 sin meter el último. Sin meter el 2017. Mira, ahora mismo Gaspar está viendo. 2016, digo. ¿Y dónde está Wolfenstein? New Colossus en Switch. Perdón, el New Order. ¿Dónde está? No va a salir. No va a salir en la puta vida. Y debería. En este momento está viendo suicidios en ciertos países porque no está Doom original para Switch. Pues sí, joder. Pero se puede jugar Doom. Está en una calculadora, joder, hay una versión de Doom en calculadora. Pues sí, debe ser muy cómodo jugar en calculadora. No sé, bueno, a ver, Gaspi. Tienes todas las teclas. Yo entiendo que a ti te da igual, pero no sé, para mí sería la hostia, joder. De hecho, lo comentaba aquí, yo, si mañana a veces te dijese, lanzamos Doom el primero, solo el primero, ¿eh? Además la versión normal, no la Ultimate Doom. Perdona, pero el Doom que tiene Switch es Doom a secas. Es el primer Doom ahora. Vale. Es el auténtico Doom. Quería poner un ejemplo extremo. Eso es un reboot. Quería poner un ejemplo extremo. Pues es un reboot, claramente. Eso sí que lo es. Y nadie tiene ningún tipo de puta duda. Date la boca, ya. Pesado de los cojones. Por eso, ahora. No hay postura. Ahora, y creo que tiene cierta lógica. Ahora. Pues eso mismo. El Doom auténtico es el de Switch. El otro Doom, vale, ya es pasado. No, ya no existe, hay que olvidarlo. Yo ponía un ejemplo de la estupidez humana. Si mañana te dijese, vamos a lanzar el primer Doom. Pero ni siquiera versión Ultimate. No, el Doom original. Para PS4 y One a 60 euros. Tú te lo comprarás. Yo lo vas, va. Te lo pongo totalmente, vamos. Y a 200 también. También, porque es tu, joder, es religión. Bueno, bueno. Yo he de confesar. Confiesa. Que hace un. No me patente el Espíritu Santo. Un mes más o menos, hurgando en. Estaba mirando Play 4. Me iba a azar los juegos de Play 2 compatibles que yo maldije y tal. Sí. Dije, me parecía un timo. Y vi Primal. Y vi, hostia. No. El de la chica y la gargola. Sí, un juego que me gustó mucho en Play 2. Sí, sí. Lo vi. Estaba de oferta, eran 3 pavos. Y me quedé así mirando y dije, hostia, tengo dinero en PayPal. Y nadie me ve. Venga, me voy a comprar el Primal. Y después vi por 4 euros. ¿El Primal o el Primal? El Primal. Primal. Ah, vale. Y después vi por 4 euros más, o sea, me gasté 7 total. Vi el Winamp 3 y dije yo, nadie me ve, no, así, venga, también para sacar. El Winamp. ¿Sabes qué nombre recibe eso? Bienestar. El bienestar, joder. Tú lo has comprado porque has podido y son tuyos, joder. De puta madre, nadie te puede decir nada. Bueno, pasemos a la aportación de la gente, una aportación interesante, y os paso a leer ahora mismo, ¿vale? Buenas, bonos, soy Adrián Chamizo. En primer lugar, os felicito por vuestro programa, ya que decís que cada viernes sea algo especial por el buen rollo que transmite vuestro programa, mezclando humor y seriedad en vuestros análisis, comentarios de noticias y debates. El motivo de mi correo es preguntaros si tenéis pensado hacer algún tipo de debate relacionado con las últimas adaptaciones que se han hecho de videojuegos en la gran pantalla. Pienso que el estreno de Ready Player One es una gran ocasión debido a que me parece la película que mejor refleja muchas de las sensaciones que viven mientras jugamos un videojuego, como la sensación de entrar en un mundo lleno de posibilidades y de diversión, sin descuidar el mensaje de seriedad como que transmite la película. Tanta pasión no se distancia de la realidad. Y si no, mirad a Oscar. En resumen, creo que Spielberg ha sido capaz de plasmar en esta película lo que muchos no han podido, vea ser el caso de Tomb Raider, que personalmente me parece que funciona y transmite lo que el videojuego a ratos y se queda muy lejos de esas posibilidades. Recientemente terminé Wolfenstein 2 y The New Colossus, me pareció todo un juegazo. Muy de acuerdo con tu análisis, ahora ando ya con Devil Within 2, que me está pareciendo soberbio. Creo que se ha hablado poco de él. Luego mando un Portata 2, que ya es algo personal para mí, que no puedo reproducir aquí, ¿vale? Es con contenido sexual. Bueno, yo decido deciros una cosa. El otro día vi Ready Player One, o Red Player, Red One Player, ¿no? Red One Player. Y te parece una mierda. Vamos queda mejor mi nombre. Gaspar tiene el título de Oxford. Oye, se están desvelando muchos secretos del chat, ultra secreto del complejo de. Y entonces Gaspar dijo, a ver, yo dije que la película, o sea, la primera hora era espectacular por la cantidad de referencias que hay. Yo te decía una cosa, yo esperaba. A mí me resultó muy entretenida. Justin Spielberg creo que es un tío que ha hecho todo en esta vida, ¿vale? Ha hecho todo y es un genio de cine. Y era entre modo piloto automático, ¿vale? Entonces hace cosas quizás sin el esfuerzo y el entusiasmo de otras épocas. A mí esta película esperaba algo mucho peor de lo que finalmente fue. Me ha sorprendido para bien. Para mí es una peli qué raro. Es una peli de aventuras. Una peli de aventuras en un contexto moderno. Bueno, coge muchas referencias del videojuego, muchísimas. De la época de los 80 y demás. Pero es una peli de aventuras muy bien llevada. Muy bien llevada, no es otra cosa. Y hay guiños brutérrimos. O sea, Oscar, tío, hay tantos personajes por ahí pululando. Es más, yo creo que llegué a ver a Duke Nukem, fíjate. Sí que sí, sale. Sí que sale Duke Nukem. Lo vi de refilón. Yo te digo, la primera hora es un espectáculo en ese aspecto. Sí, y más bueno, nuestra generación, que hemos crecido. O sea, a ver, tampoco. No entremos en detalles. No, a ver, es guiño tras guiño. O sea, se nota son mucho. Muchos guiños. De verdad, una peli de aventuras y. Y hubo un momento que a mí me dejó completamente, no sé, emocionado, de verdad, no sé, me sorprendió mucho. Mañana voy a ver la peli. Sí, tú no te pareció. No, pero ¿cómo se Red One Player. Vas al cine, una para Red One Player y ahí podrás verla, ¿vale? Y te entienden perfectamente. Lo peor es que seguro que sí. Gaspar lo comprobó. Te iba a decir, yo creo que ese programa lo podemos dejar para cuando salgan las pelis de Metal Gear, Uncharted y... Pero de todas maneras, esa peli no podía entrar porque no se basa en un videojuego, se basa en una novela. Bueno, pero se basa en el mundo del videojuego, a fin de cuentas, ¿no? Pero está basada en una novela. Bueno, de todos modos, novela. Vamos a dejarlo ahí porque igual caemos en comentarios un poco sensibles para el que quiere disfrutar de la película. Sí, sí. Vamos a hacer una Soul Edition, ¿vale? Que hacía tiempo que no lo hacía. Y voy a hacerlo con Far Cry 5, ¿vale? La Soul Edition. Edición estándar de Ubisoft, ¿vale? Que incluye una figura bastante currada del enemigo de este juego. Incluye un libro de arte de los que no me gustan a mí, pero que bueno, que... No, libro de arte no, perdón. Una banda sonora con bastantes pistas. Una especie de folleto mapa con el intríngulis del lugar en el que te encuentras, ¿vale? Este arte pero, y demás. Bueno, pero bueno. Estas, sí. Las pistas que van sobre tierra, asfalto... No entiendo la referencia. Oh my God. No sé. Era un chiste muy malo, sí. Joder, macho. No sé, una especie de folleto mapa del mapa del juego, pero también, ¿sabéis? Este tipo de arte que sigue específicamente para el juego, de promoción de cosas y demás, está bastante chula. Y luego, una caja metálica y también la caja en su formato normal, lo cual disfruto. Así que voy a darle mi calificación. Y va a ser la siguiente, ¿vale? Quiero darle dramatismo. Un no presentado. O sea, una tabla y medio. No son bueno, entonces ¿no? Es un notable. Un notable. David, yo como rector. Como rector. No puedo garantizar que sea. Por mi recto te digo que. Yo no puedo garantizar que sea receptor. Y esta CD. Pero yo no falsifico, ¿eh? Tiene las firmas y el coño. Yo no falsifico, yo reconstruyo. Yo hago un remake del acta. Oye, David. David, una duda. ¿No vas a hablar de. ¿De quién? No vas a hacer otro no solo hoy. Digo otro solo hoy. Solo de guitarra. Otro juego de otra edición. Gaspi, tú eres libre. Si quieres contar algo, coméntalo. Sin ningún tipo de problema. No, cierto juego de cierta edición coleccionista tocha que compraste. Ah, sí. Pero eso para la siguiente semana. Ah, vale. Por eso me extrañó que porque, hablaras de Far Cry. Porque esa edición Gaspi es francamente buena, ¿eh? Claro, por eso buena. Me sorprendió. No, pero la próxima semana, porque quiero dedicarle más tiempo. Pero Far Cry 5, cuando los árboles se queman, no pierden las hojas. Quiero comentar una cosa, David. Vamos a ver. A mí me ha llegado esta semana el clamor de la gente, ¿no? Que tenía una duda. Me pregunta la gente, ¿qué tal en la premier, David? De la nueva película, Bonour. ¿Qué tal en la premier, David? Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué tal en Hollywood? Pues se acercó Bayona a ofrecerme un papel en su nueva película, ¿vale? Y lloró. Y me dijo, David, tío, si quieres participar en la película tienes que llorar mucho, ¿vale? Tienes que deshidratarte llorando. Pero... Y dije, no, yo tengo una cláusula exclusiva con el complejo Holanda y si quieres la falsifico, la reconstruyo. Da igual. Una cláusula exclusiva mediante la cual no puedes llorar. No, eso es... pero, Víctor, aquella imagen, esta sacada del rodaje, es de la nueva de Bonosés, no de Bonour. No, es de Wano Urquiza. Ahí es cuando enseña las tablas. Bueno, la historia más grande jamás contada. Sí, sí, son las tablas donde están todos los mandamientos. Sí. Te confundiste, tío. Oye, ¿y si hacemos? ¿Podemos tomar los mandamientos del complejo? Bueno, sí, ya están hechos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no están plasmados en físico, son digitales. Ah, son digitales. Vale. Pero sí, Aspi, tío, tienes razón, esa edición es muy chula. La verdad es que habría que dedicarle un tiempecito. Por eso me sorprendió cuando ves el Far Cry 5, me quedé con cara de. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la Niño Canita hay tantas cosas que. ¡Hala! Ya lo has dicho. Joder, pero eso será evidente. No, yo creo que es de las mejores ediciones que he visto en mi puta vida en relación calidad-precio, te digo en serio. Mejor pero, que la de Metroid, de 3DS. Sí, seguramente, sí. Uf, seguramente. Pues será tu top. Bastante más ambiciosa. La edición de Metroid está muy bien. Bueno, ya será otro programa, hay tiempo de sobra para comentar estos detalles, así que por mi parte, se finí. Bueno, hasta aquí, Solz y no Solz, y ahora sí nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, y preparados estamos para el análisis, pero antes de que empiece el análisis, antes de que empiece Óscar a contarnos, yo tengo que decir una cosa, Óscar, que es que a ti te gustaba Monster Hunter antes de que fuera mainstream, cuando lo jugaban dos gatos en Occidente. Bueno, yo es que creo que Monster Hunter nunca ha sido una saga así mainstream. Ahora sí. Pero siempre ha tenido un montón de ventas. En Occidente cada entrega vendía más del millón de copias. Por tanto, no sé si considerarla mainstream, sinceramente. Hombre, es verdad que no es un FIFA o un PES, pero en cuestión de ventas. Pero, bueno, yo creo que siempre ha tenido su público y muchas de las entregas, pues fijaros en 3DS con un montón de copias vendidas. Víctor, yo quiero que para este análisis tú seas la voz del pueblo. Vale. Así aprendes cosas también, de paso. Yo vengo a salvar a mi pueblo. Si alguien hace una pregunta, tú me la transmites. Y si tú tienes alguna pregunta, pues también me la transmites. Yo también tengo preguntas. Porque yo sé que tú deseas aprender de Monster Hunter. Yo quiero aprender. Y quieres dedicarte a la caza en un tiempo futuro, más cercano que lejano. No, pero yo os capturo, que a mí no, lo de matar animales no me va. Estás bien enseñado. Yo los capturo para obligaros a pelear como los Pokémon. No. Sí, los capturas para... Bueno, pero la captura en el fondo no sirve para otra cosa más que para conseguir más objetos y que el animal pues no se muera. Bueno, el 26 de enero de este año salía Monster Hunter World y lo hacía en plataformas de sobremesa, algo que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, desde Monster Hunter 3 para Wii o de la versión de ese mismo juego Ultimate para Wii U, que también salió para 3DS, perdón. Y este salto a las plataformas de sobremesa de la presente generación pues aporta bastantes novedades, bastantes cambios, algunos para bien, otros para no tan bien, aunque son los menos, debo decir. Bueno, desde que se presentó el tráiler primigenio, allá hace... ¿Cuándo se presentó exactamente? ¿En el E3 del año pasado? No, por esas fechas, más o menos. ¿Pero se presentó? No fue en este ya, no. Fue en este último 3, ¿no? Claro, a eso me refiero, sí, el del año pasado. Sí, sí. El de este año aún no se hizo todavía. El año pasado, sí. El último 3, sí. Efectivamente. Y la verdad es que en aquel momento, pues, era un tráiler bastante espectacular, pero a mí personalmente me presentaba una serie de dudas porque veía ligeros cambios y si bien es cierto que con el primer tráiler, pues, la cosa no me acabo de llegar con el juego final, la historia es bien diferente. Bueno, desde aquella primera toma de contacto, por primera vez con Monster Hunter World, se nos decía, vais a tener una historia principal mucho más elaborada. Va a ser la mejor historia principal de toda la saga. Y yo he de decir una cosa, a mí, sinceramente, salvo porque En esta ocasión vienen los personajes hablando en perfecto castellano y otros idiomas. No me pareció una historia principal muy diferente a la que fue en su día, por ejemplo, Monster Hunter 4 y Ultimate. Eran misiones más o menos guiadas por una serie de NPCs, solo que en aquella ocasión pues hablaban en ese, balbuceaban más bien ese idioma de mítico de la saga, y en esta ocasión pues hay doblaje. Los personajes hablan en nuestro idioma y en otros, y pues da esa sensación como de que esta historia es, o sea, algo mucho mejor a lo que había, y realmente pues no es así. El hilo conductor es más o menos el de siempre. No esperéis una historia principal que sea la leche, porque no la hay. Y esto es una de las principales, digamos, novedades que iba a tener este Monster Hunter, y al final pues se ve que fue, digamos, que una verdad a medias. Seguimos. Bueno, como si os dais cuenta, normalmente nosotros siempre recibimos las versiones Gen Japón Ultimate aquí en Occidente. Rara vez recibíamos las versiones primigenias. Pasó con Monster Hunter 3 para Wii, y una de las mayores críticas que tiene Monster Hunter World pues la tuvo en su momento Monster Hunter 3 para Wii, que es la falta de monstruos. Digamos que creo que son 30 y algo lo que tiene Monster Hunter World, y son pocos. Para mí es la mayor crítica que le puedo hacer al juego. Me parecen pocos monstruos a cazar. Creo que la versión de Switch de Double Cross tiene casi el doble con los monstruos originales y sus variantes. Y bueno, yo no sé, Víctor, tu primera toma de contacto cómo fue, pero y realmente aún no has llegado a cazarlos todos. No, para pero nada. Yo creo que es hombre, la mayor Oscar, crítica que se le puede achacar a este Monster Hunter. Para alguien que es un fan de Monster Hunter como tú, claro, por supuesto que sí. Porque hay agravio comparativo, ¿no? Otros juegos claro. Que tienen más, otros juegos de la saga que tienen más cantidad. Pero para un jugador nuevo, es mi caso, yo apenas toqué, por ejemplo, uno de los de PSP y tal. Para mí, yo no noto eso. Para mí es variado el juego, porque la realidad es que, vamos a ver, está todo bastante bien hecho. En general, pues están seleccionados bien los puntos donde están cada uno y no sé qué y tal. Entonces te da la sensación de que es variado. No notas eso. ¿Qué pasa, hombre? Si vas a farmear mucho y todo eso, pues sí, al final vas a acabar matando lo mismo, ¿no? Pero la realidad es que no te da, si eres nuevo en la saga, una sensación de que está falto de contenido en absoluto, vamos. No, bueno, a ver, una cosa es falta de monstruos o que tenga menos que otros juegos, y otra cosa es falta de contenido, porque si hay algo que tiene Monster Hunter World es contenido para horas y horas. Más adelante lo vamos a explicar. Bueno, para quien empiece en la saga con este juego, la primera recomendación, sobre todo después de crear el personaje, es que se vaya a la zona de entrenamiento y pruebe las armas. Pruebe todas las que vea que le pueden gustar, y que elija la que vaya más con él. Hay armas para todo tipo, y la verdad es que es bastante interesante pues irte a esta zona de entrenamiento y elegir la que más se adecue a nuestros gustos. Hay armas de melee, de corto alcance, y entre ellas están las de corte, como pueden ser las duales, las espadas duales, o las de impacto, como los martillos, que estas armas son espectaculares en cuanto a la potencia de sus golpes y sirven sobre todo para partir las partes a los monstruos. Después tenemos ¿Qué partes, Oscar? Pues depende del monstruo. Piernas, cola, cabeza. Y después están las de corto y medio alcance, como los arcos y las balistas, que yo creo que son armas que ya requieren un poquito más de experiencia. Pero he de decir que mirando las tablas de tiempos en las arenas, en este juego hay gente muy ninja con los arcos, y casi la totalidad de los mejores tiempos están copados por los arcos. Yo no he practicado muchos con ellos, no es un arma que me entusiasme. Sí hice mis misiones y crafteé algunos, pero no es un arma que haya dominado en los Monster Hunter ni tampoco me entusiasma especialmente. Por ejemplo, Víctor, cuando empezaste el juego, que supongo que la inicial sería el espadón. Sí, no, pero no, llevé esta espada corta, creo, pero después cogí dos espadas duales. Sí, me va el rollo de duales a mí. Sí, la verdad es que yo a lo largo de de toda mi experiencia con la saga, empecé con el espadón, con el arma más típica de los Monster Hunter. Quizá la primera vez que lo probé no me gustó porque escogí este tipo de arma. Es un arma lenta, muy contundente, pero que no me acaba de convencer. Y no practiqué con armas más rápidas como las duales, porque me parecía en aquel momento que no le hacía el suficiente daño a los enemigos y me frustré. Luego ya cuando lo retomé por segunda vez, pues ya... Ese es el error típico, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada porque está lo que es el DPS, ¿no? Damage per second. Y claro, al tener dos armas es verdad que quita menos cada ataque, pero atacas muchas Estás más veces. Estás atacando casi constantemente. El ratio de ataque el ratio de daño aumenta. Por eso digo que da igual qué armas cojáis, todas las armas van a hacer su daño. Escoger la que más os guste a vosotros, con la que estéis más cómodos. Y con ella tirar para adelante. Bueno, se ha hablado bastante de la dificultad, sobre todo que es mucho más fácil que en otros juegos de la saga. Y yo he de decir que es verdad. Primero es verdad porque ya tenemos un bagaje con los Monster Hunter. Y claro, es como le pasa a los Dark Souls con cada entrega. Nosotros sentimos que, aunque sigamos muriendo, que es un juego que ya conoces, que te parece que es mucho más sencillo que los anteriores, pero es precisamente por nuestra experiencia con la saga. Y esto también pasa en Monster Hunter World. Es más fácil porque tienes más experiencia, pero hay que reconocer que también es más fácil porque los enemigos tienen menos vida y menos defensa. Pero es que también es más fácil porque la jugabilidad está depurada al máximo. A nivel de controlar el personaje, es el mejor Monster Hunter, pero de largo. Y es que además se nota que tenemos un mando de verdad en las manos. No, hay que decir que jugar con a PSP y 3DS con a estos juegos, pues teníamos unas limitaciones obvias de la falta del segundo stick. Bueno, en 3DS, en la New 3DS, teníamos el botón ese que hacía las funciones y que aún se hacía bien. Y se dio la mejora también de poder tarjetear al objetivo, que era una ayuda bastante importante. Pero es que con un mando completo en las manos, pues la cosa se siente diferente. Y se nota un montón que tenemos en cuanto a control al mejor Monster Hunter. Dime, David. Yo creo que quizás sea un poco la intención de Capcom de asaltar de forma definitiva Occidente, ¿no? El hecho de que se lance también en una consola de Microsoft, una consola de sobremesa, a fin de cuentas, no sé, y que la experiencia sea un poquito más grata para el público nuevo potencial, ¿no? Que no sea algo tan jodidamente duro. Yo creo que es algo que tuve claro desde sí, el principio. Sí, es de esa sensación. Que daba, es un juego que da para la gente que tiene experiencia, pero seguramente también engancha a alguien que quiera empezar una nueva sesión con eso que dices tú, Oscar. Yo creo que, sinceramente, cuando uno empieza a jugar nuevas entregas de una saga pues ya clásica, a veces, pues sí, eres tal tu bagaje, tu experiencia, que a lo mejor te parece más sencillo y realmente no lo es. De hecho, que se llame Monster Hunter World y no Monster Hunter 5 es parte de un indicativo de que aparte de tener al público de siempre, pues intentar captar más público. Sí. Y de hecho lo han conseguido sobradamente. Hombre, la intención es clara. Primero, lanzamiento por todo lo alto, multiplataforma. Segundo, un éxito para Capcom. Occidentalización en algunos aspectos como el tema visual. Y la otra cuestión... lo que estás comentando, un juego más asequible para que la gente pueda aprender a jugar. Pero es que, aparte de que sea más fácil, porque lo es que otra cosa que se ha mejorado muchísimo es el tema de las hitboxes, las cajas de impacto tanto de los monstruos como del personaje que llevamos. En juegos como los de PSP había ocasiones que el monstruo ni te rozaba y tú te ibas al suelo, porque obviamente la tecnología no permitía ajustar ese tipo de cosas al máximo. Ahora mismo sí que te lo permite, y es una de las cosas, se han introducido muchas pequeñas cosas que mejoran toda la experiencia y obviamente hacen más justo al juego. Yo creo que la palabra adecuada es que Monster Hunter hace mucha más justicia con el jugador que lo hacían juegos anteriores de la saga. Y la tecnología lo ha permitido. Por ejemplo, también se han ajustado otra serie de cosas que eran terriblemente injustas. ¿Desde cuándo una persona que se toma una poción no puede caminar? Es decir, antes tomarte una poción era un estudio estratégico impresionante, porque o te tenías que salir de la zona donde estaba el bicho, alejarte, o que le atacara uno de tus minions, porque tomar una poción lo que tenías que hacer era quedarte parado, saltaba una animación bastante larga y en cualquier momento el monstruo se podía girar, te podía mandar al suelo. Ahora mismo, tú tomas la poción, obviamente no puedes ir tan rápido como cuando vas normal sin tomarla, pero por lo menos te puedes mover. Es exactamente lo mismo que pasó en Resident Evil con lo de apuntar y moverte o lo de apuntar y quedarte quieto. Porque en el fondo es una experiencia parecida. Bueno, ¿qué te ríes, David? No sé, yo ahí discrepo un poquito. En relación a Resident Evil 4, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el caso del 4 creo que el juego está perfectamente diseñado para que incluso funcione esa fórmula tan extraña. Sí, pero tú lo has dicho, es una fórmula extraña y realmente para ya cuando salió Resident Evil 4 era una fórmula, digamos, arcaica. Sí. Por tanto, es que tú te puedas mover mientras disparas. Aparte de ser realista, me parecía es lógico. Más arcaico con los clásicos que en el 4. Sí, el 4 está mejor llevado. Obviamente. Pero sí, sí, es verdad, es una reflexión cierta. Sí. Bueno, vamos ya con el contenido del juego. Las misiones principales nos las dan los NPCs. Son misiones que una vez hechas no se pueden repetir. Para ello vamos desbloqueando las misiones opcionales, que básicamente son las mismas, pero en otro sitio donde las podemos escoger y ahí las podemos repetir para farmear los enemigos. Después tenemos las de investigación, que esas las tenemos que nos las dan otro NPC, pero las tenemos que ir descubriendo nosotros mismos. Es decir, los monstruos van dejando rastros por los mapas. Nosotros tenemos que ir descubriendo esos rastros, huellas, restos de los monstruos, y a medida que vayamos recopilando toda esa información, pues van a salir esas misiones de investigación, que generalmente son una vez terminado el juego y mientras estás jugando en el modo de... mientras te está durando la campaña, vaya, son las misiones perfectas para todo tipo de farmeo de ítems, para fabricar armas y armaduras. Después también tenemos los eventos temporales. Estos eventos temporales se van reciclando cada cierto tiempo. Son eventos especiales en los que a lo mejor podemos cazar pues hasta 5 enemigos, 5 monstruos en una misma misión. Y que justamente día de hoy salió un nuevo DLC, el evento de primavera, que te cambia un poco una zona del mapa y te permite que todos los eventos temporales que han estado activos o que estuvieron activos durante un tiempo durante esa semana, pues ahora mismo están todos desbloqueados. Son eventos como poder conseguir el traje de Ryu de Street Fighter, en la versión de PS4 el traje de Aloy de Horizon Zero Dawn, y creo que es el día 26 de este mismo mes vamos a poder conseguir la armadura completa de Dante de Devil May Cry, tanto para chico como para chica. Y es una de las cosas interesantes que siempre ha tenido Monster Hunter, y en este caso pues yo tenía mis dudas, pero me alegro muchísimo de que de todo este tipo de DLCs y contenidos extras pues vayan a ser de gratis, y es una cosa que siempre habíamos tenido y me alegro que se mantenga. Yo por lo menos todo este año mínimo va a tener cada cierto tiempo pues contenido adicional, y sobre todo lo que yo más espero pues son monstruos nuevos, porque justamente, esto ya es algo personal, pero justamente los que más me gustan a mí o los que más me han gustado a lo largo de la saga, pues prácticamente no hay ninguno en el juego base. No sé si querías decir algo, Víctor. No, simplemente había una persona por aquí que hacía una pregunta. Vamos a ver. Pregunta lo siguiente. Era JPTF88. Decía: este es mi primer Monster Hunter. Voy por las 25 horas y a veces pienso abandonar porque me parece muy grande. Pero estoy enamorado del juego y no quiero abandonar. ¿Qué me recomiendas para no tener tanta ansiedad? Y si me falta mucho para llegar al main o end game. Hombre, normalmente con 60 horas creo que es... entre 50 y 60 horas, depende del tipo de jugador que seas, o si quieres coleccionar todas las armaduras, es entre 50 y 60 horas es a donde se llega al endgame. Pero es que a partir de ahí el juego, digamos, que tiene una expansión más, y el endgame es realmente una de las partes más positivas de este Monster Hunter. Es algo de lo que justamente vamos a hablar ahora. Yo diría que no te desanimes, tómatelo con calma. Yo, por ejemplo, le he estado dando muchísimo durante las primeras semanas paré un tiempo, me pasé otros juegos, volví a él, y es algo que seguramente vaya a pasar durante todo este año, al menos, estar continuamente volviendo a Monster Hunter. Por tanto, la gente que vea que hay demasiado contenido o que le agobia, pues se lo tome con calma, que se lo tome como un juego a largo plazo, y que no pasa nada por dejarlo durante unas semanas a un lado y pasarte a otras cosas. Después puedes volver y seguramente pues con mayor contenido todavía. Bueno, vamos con el tema de las misiones. Las misiones de rango bajo, digamos que sería el nivel fácil de las misiones de rango alto, la dificultad media. Y no hay rango G, pero hay monstruos curtidos. Los monstruos curtidos sería el equivalente a rango G. Y es posible que expandan todo el tiempo, todo el tema este de los monstruos curtidos, si ya se olviden de rango G. Bueno, el rango fácil, el rango bajo es muy asequible. Rango alto, la dificultad media. Yo diría que ahí en el momento ese el juego pega un pequeño subidón. Mi recomendación es coger una armadura, por ejemplo la de la Rathian es un buen ejemplo para esto. Subirla lo máximo que podáis, y es una armadura que se consigue bastante pronto y que te va a servir para acabar el juego hasta el final, las misiones principales hasta el final. Es una armadura que te da un bonus de vida y eso siempre es importante. Y es una buena recomendación hacerte la armadura en la Rathian, el arma que más os convenga, y seguir hasta el final con ella. Y después, a partir de ahí, ya cuando vengan los monstruos curtidos, pues mirar lo que más os convenga y hacer sus armaduras, porque además hay momentos que los curtidos pues te pueden pegar bastante. Víctor, tú llegaste hasta... Nada, ¿no? Hice muy poco. Es que realmente, vamos a ver, este juego a mí, el vértigo que te da cuando vas a empezar a jugar, es que es el clásico juego donde vas a tener que farmear a dolor. A dolor. ¿Por qué? Porque este juego no se basa, como decía Oscar, en una narrativa, en una historia, en unos pasos a seguir. Se basa más bien en un progreso de tu personaje, en un progreso de tu equipo, en poder asumir retos cada vez más grandes, superiores, ¿no? Entonces, claro, en ese aspecto se parece mucho a la dinámica de, por ejemplo, de un MMORPG. Y además, en este juego está bastante ligado a jugar con peña y todo esto. Entonces, pues, es un juego que es muy divertido en cuanto a lo que es el manejo, las cosas que haces y tal. Pero es un cometiempo total, ¿no? Entonces yo la verdad es que he avanzado poco porque sé que cuando me ponga me tengo que poner en serio. Efectivamente, requiere su tiempo. Hablando de un poquito de la dificultad otra vez, hay un punto en el juego, cuando llegamos a una misión de RC-49, nos sale un Kirin curtido. El RC es el rango de cazador. Hay varios puntos en los que se bloquea y una vez los pasamos, pues toda la experiencia acumulada de matar enemigos, matar monstruos, pues no la perdemos. Aunque se bloquee el RC, el rango de cazador, es acumulativa, y una vez desbloqueamos ese punto, nos dan todos los niveles de golpe. Bueno, pues el RC-49 es uno de esos puntos de bloqueo, y si no haces esta misión, pues no puedes seguir avanzando. La misión es un Kirin curtido. Un Kirin es un dragón anciano con forma de unicornio. Estoy seguro de que lo habéis visto por los internets bastantes veces. Es un enemigo, un monstruo bastante asiduo a la saga. Y es el punto culmen de la dificultad de Monster Hunter World. Hay que ir bien preparado, es un enemigo que nos va a hacer sudar, es un enemigo durísimo, es un enemigo que básicamente vais a tener que hacer una build entera solo para derrotar a este enemigo. Es un bicho que te suelta elemento rayo, y hay que ir bien protegido con antirrayo porque tiene varios golpes, uno sobre todo, que de un solo hit te puede mandar al suelo. Y aparte es un enemigo que hace ataques, digamos, masivos, que ocupa un gran rango de mapa, un gran rango de la zona en la que estamos, y es el punto culmen en la dificultad de Monster Hunter World. Y realmente este sí que recuerda a los primeros Monster Hunter los primeros Monster Hunter en cuanto a dificultad. Yo la primera vez que me fui a por él vi que pegaba demasiado, así que ya ni le di la opción de que me matara. Ya me salí de la misión y ya tuve todo claro. Tenía que hacerme un set específico para este, un set antirrayo. Y la verdad es que de los 50 minutos que dura cada misión, pues prácticamente me los llevo todos. Es un enemigo muy, muy jodido de hacer, porque aparte tienes ese bloqueo tanto de nivel como de equipo. y la verdad es que sufrí bastante. Es uno de los momentos en donde esta generación con los videojuegos he sufrido, porque si bien es cierto que a la segunda ya lo maté, esa segunda vez fue bastante intensa, me duró todo el tiempo de la misión prácticamente y el tipo pues me llevó lo suyo, gasté todos los objetos de curación prácticamente y fue un punto en el que dije, hombre, si todo el juego fuera así, pues sería un juego durísimo. Una vez pasamos esta misión, por cierto, obviamente, si la haces en multi con cuatro personas, tres más, obviamente el bicho tiene más vida, más defensa, pero también es mucho más fácil porque no siempre se enfoca en ti y es si veis que no podéis pasarla, pues acudid al modo online y seguramente pues la paséis. Una vez se desbloquea esta misión, la conseguimos, pues se desbloquea lo que sería el endgame del juego, con la posibilidad de mejorar las armaduras casi hasta el límite. Hay otro límite que vamos a romper cuando matemos a no me acuerdo el número exacto que era de dragones ancianos, me parece que 5. Ahí ya conseguimos todos los objetos y realmente pues ya estamos en casi al máximo de juego, con ya todo desbloqueado y con la posibilidad de hacer cacerías que antes nos ocupaban casi todo el tiempo de la cacería, pues hacerlas en muy pocos minutos. Yo he estado viendo gameplays de ninjas por YouTube. Hay un enemigo que se llama Energigante, que digamos sería el buque insignia de este Monster Hunter. Un enemigo que cuando te enfrentas por primera vez a él, pues es un dolor de huevos importante. Si vas sin armas, sin la posibilidad de cubrirte con un escudo, es un enemigo que tiene un ataque en el que se eleva y cae hacia ti, y además mientras está cayendo pues te lanza espinas, o sea que si aunque no te dé en el ataque, te puede dar una espina de esas y hace un daño terrible. Bueno, pues hay gente, claro, obviamente muchos ninjas que cogen a ese bicho curtido y se lo bajan en 3 minutos, o sea, una vez acaba el juego tenemos casi, no sé si medio juego más, pero tenemos ahí un montón de contenido para conseguir que nuestro personaje pues haga estas virguerías de sufrir un montón con los enemigos a que apenas nos duren un suspiro. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos con una de las mejoras que nos aporta la posibilidad de que el juego sea visto en una plataforma de sobremesa, que son los mapas. Los mapas ya no están limitados, ya no son mapas, ya no son salas interconectadas, son mapas enormes y dime, David. Pues me das una alegría, porque si yo no jugaba Monster Hunter era precisamente por eso. Me frustraba un montón pues que estuviese no hay, tan fragmentado. Ya no hay tiempos de cargas una vez estás en el mapa. Para acceder a ellos sí, el juego se toma su tiempo. Bueno, no sé cómo será en versiones mayores de Xbox One X y PS4 Pro. En One X parece que es una mierda de versión. Pero los tiempos de carga para llegar al mapa tardan lo suyo, pero una vez estamos dentro del mapa, es todo un mapa libre, enorme, sobre todo el primero. El primero es a nivel de diseño una auténtica maravilla. Pues que Primigenio es una auténtica maravilla a nivel de diseño. Muchas alturas, cuevas, copas de los árboles, todo perfectamente interconectado. A nivel de detalles, riquísimo. Los otros mapas están muy bien, pero no llegan a este nivel. Se nota que es el primero, empezaron con él. Tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer este mapa y es una auténtica virguería. ¿La ciudad en la que estás? La ciudad es otra cosa. El primer mapa es un bosque. Uh-huh. Y ya lo digo, es una maravilla. El que sale en el primer tráiler. El que sale en el primer tráiler, que te enfrentas a una especie de iguana gigante amarilla. Sí, sí. Vale, pues ese, el bosque primigenio. Yo os digo, una auténtica virguería. Y todos los mapas están muy bien, pero este es que es una maravilla. Y es una de las mejoras y la mejora más llamativa, obviamente. Es una alegría moverte por estos mapas, no tener que esperar los tiempos de carga, de moverte entre sala y sala. Y bueno, en fin, eso. Y gráficamente, ya vamos con los aspectos técnicos, gráficamente es un juego bastante competente, no es que sea un juego súper puntero, pero sí que es bastante competente. Se lleva la palma los monstruos, obviamente, y como decía, los escenarios. Los monstruos muchas veces es una cosa impresionante, tanto las animaciones, sus rutinas. Hay una implementación nueva en este juego, respecto a los anteriores, que es cuando dos monstruos gigantes se encuentran, son dos machos alfas que se encuentran, empiezan una lucha territorial. ahí nosotros nos echamos a un lado y que a nivel de diseño, a nivel de animaciones, son una auténtica maravilla ver a estos dos colosos luchar entre ellos. El jugador pasa a un segundo plano. Hombre, nos podemos meter en medio y pegar, pero es posible que recibamos por todos los lados. Y lo más recomendable, sobre todo al principio, cuando no vamos muy dopados, pues pararnos, mirar cómo luchan esos dos. Son generalmente momentos muy cortos, no son demasiado pesados. Llegan dos, se enfrentan, uno cae al suelo y se va, y queda el ganador del territorio. Y si es el enemigo, pues que teníamos que cazar, pues bien. Y si es el otro, pues hay que perseguirlo un poquito. Pero a nivel visual, una auténtica delicia. Bueno, antes, David, hablabas en el Sonly No Sol, la versión de Wolfenstein 2 de Switch. Que Wolfenstein 2 es un pepino y va a tener su versión de Switch. Yo también quería comentar esto, porque se ha hablado bastante de una posible versión de Monster Hunter World para Switch. Pues la verdad es que si se hace, yo dudo que se haga bastante, lo dudo bastante, porque me parece que a nivel de cantidad, sobre todo, como digo, el primer mapa, a nivel de recovecos, a nivel de diseño, me parece un mapa muy jodido de llevar a una versión menor como la que tendría que ser la de Switch. Por tanto, me mantengo expectante. Obviamente me gustaría que sacaran el juego, aunque fuera una versión muy reducida, me gustaría. Pero es, no sé, uno de esos juegos que veo que tienen una difícil conversión a Switch. Tema de nivel sonoro, como destacaba antes, por primera vez el juego está doblado a varios idiomas, entre ellos el castellano, es una novedad importante, doblaje bastante decente además. Y lo segundo, y creo que más importante, que el juego a nivel de efectos sonoros, a nivel de los efectos sobre todo de los monstruos cuando rugen, que es bastante impresionante, creo que está a un nivel bastante decente, un nivel muy decente, el tema de efectos sonoros. Y bueno, vamos a concluir. Y además vamos a concluir con una pregunta que seguramente muchos se hacen. Solo quería comentar una cosa, Oscar, en general de tema técnico y tal. En la versión de PlayStation 4, que es la que yo he podido jugar por lo menos, el juego se framea bastante. Hay momentos que sí. Hay momentos, lo que digo ahora. No, no sé cómo irá en PS4 Pro, pero en la normal. Yo no lo sé tampoco. En la normal sí que. La versión que he jugado yo es la de PS4 sí, normal. Sí que rasca. Y como digo, momentos en los que varios enemigos grandes se encuentran, el juego ahí lo sufre. Sí. Y hay otros momentos, el típico momento que giras la esquina y el juego hace ahí un ras. Sí, por estar ahí cargando todo. Sí, efectivamente, se nota. A ver, es un juego que va normalmente estable, pero en momentos puntuales, a veces más de los que nos gustaría, pues efectivamente tiene sus rascazos. Bueno, como decía, voy a concluir con una pregunta que seguro muchos os hacéis. ¿Vale la pena jugar Monster Hunter World en solitario? Yo digo que sí. De hecho, yo, mira, le he echado creo que unas 250 horas al juego y todas, absolutamente todas, han sido yo solo. Por tanto, es un juego que puedes abordar desde el minuto 1 hasta el minuto final tú solo, tranquilamente. Vamos, perfectamente. Perfectamente. A ver, no tiene mucha ciencia, pero sí que hay que dedicarle su tiempo, con lo que digo, construir 250 horas en concreto, más o menos, no sé si llega 240 y algo, casi 250. Mucho tiempo. Es un juego en el que si lo vas a hacer tú solo tienes que ser bastante concienciudo a la hora de completar tus sets para algunos monstruos. Sabéis que algunos monstruos son débiles a unos elementos, otros a otros, pues hay que ir construyendo estos sets para ir enfrentándonos a estos monstruos con una sola armadura. Es complicado pasarse el juego, porque si vas con una armadura que es muy débil al rayo, por ejemplo el Kirin, te va a destrozar y no pasas de ahí. Por lo tanto, si queréis abordar el juego, tener paciencia, y con paciencia y buen hacer, pues efectivamente el juego se puede pasar totalmente pues solo. Y no hay mucho más que decir. Para mí, de momento, y seguramente lo sea hasta el final, el mejor lanzamiento del año. Bueno, pues queda aquí. Yo espero que os haya gustado. He gastado un montón de saliva. Y espero que haya valido la pena. Ha valido. Y ahora nos vamos con la última sección de día. Nos vamos con la mierda. Thank you. ¡La mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta! Llegamos a la sección de la mierda, sección en la que hablamos de juegos que nos parecen terribles, asquerosos, apestosos, injugables, traumáticos o incluso, decepciones. O de simplemente decepciones. Sí, simplemente. Pero suelen ser todos una puta mierda, no son decepciones. Señor David. Bueno, esta es la mejor música de ascensor que yo he escuchado en mi vida, ¿vale? Me parece preciosa esta canción, ¿verdad? Cojonuda. Discrepo. Relajante, wow, perfecta. Me encantaba pasear por ese centro comercial matando zombies. Y diréis, bueno, Dead Rising, para mí un fenómeno en su momento, un juego, no sé, en muchos aspectos innovador, incluso a día de hoy su concepto jugable creo que no se ha sabido reproducir al 100%. Entonces, ¿de qué versión voy a hablar de Dead Rising? Pues yo creo que de la puta peor versión que se ha hecho en mucho tiempo, que es Dead Rising, terror en el hipermercado para Wii. A ver, yo me planteé, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, no voy a entrar a si es un remake, un remake o algo por el estilo. ¿Esto qué es realmente? ¿Esto es una mala conversión? ¿Esto no, es no, un no. porte...? No, no, no. Es que no es una mala conversión. Sencillamente es un juego diferente que usa el mito, o un poco el nombre, mejor dicho, de Dead Rising, de lo que en su día supuso Dead Rising, para crear un juego, pues es, insisto, diferente, pero jugablemente completamente anodino, falto de carisma, repetitivo... Y sencillamente malo. No es una mala conversión, es otro juego malo. Yo siempre pensé que era un mod de Resident 4. Sí, sí, sí, no, es para, no es ninguna coña lo que estás diciendo. Porque, de verdad, os voy a meter en situación. Cuando se mostró este título por primera vez, creo que fue en Famitsu, ¿vale? Famitsu en su momento filtraba capturas de pantalla y demás. La gente se pensó que era una coña, que era una broma. No sé, el Día de los Inocentes japonés o algo por el estilo, ¿vale? Porque tiene un aspecto ultra cutre. No, no. Era un juego completo para Wii. Una versión de Dead Rising para Wii. Sí, aparte. ¿Vale? Lo que dices. Aparte. Usa el motor Resident 4. Sí, sí, sí, sí. O sea, tal cual. Sí. Porque tú notas el número de zombies y sí, tal. Sí, y sí, encaja sí. más o menos con el Inquio. Sí. Pero incluso creo que es inferior al Resident 4 de Wii. Es inferior a tu cualquier cosa que le eches delante. Incluso gráficamente, cosa que no entiendo. Mira. Fijaros. Yo lo compré, ¿vale? No sé. A mí Dead Rising 1, sabéis que es una debilidad para mí. O no sé, que me pareció apabullante en muchos aspectos. Para mí también fue una debilidad, sobre todo para la primera 360. Consola, ¿no? Asesinada a consolas. Ya he hablado bastantes veces de él, tanto aquí como en el canal. Y yo lo compré. Además, me hice ilusión porque lo compré con la primera paga que me dio PlayStation. Vale, tío, voy a comprar. Soy un tío rico. Y voy a comprar esta. Tiene bien invertido, ¿eh? Muy bien invertido, sí, joder. No compraste nada más ese día. Sí, compré... Dead Rising y la novela gráfica de The Watchmen. Bueno, menos mal, así porque la novela aún te cundió. Compensé. Y el caso es que, fijaros, yo cuando lo empecé a jugar, técnicamente, compararlo con el Dead Rising original es absurdo. Completamente absurdo. O sea, si en el original salían 200 zombies, aquí salen 0,2. Y encima son todos magos. Aparecen y desaparecen cuando les da la gana, ¿vale? O sea, no busquéis esa masificación, que era una cosa que impresionaba mucho en su momento y que sigue impresionando, por cierto, el del Dead Rising original. Eso no existe, evidentemente. El número de zombies es muy reducido, son muy cutres y encima, pues ya os digo, tienen esa generación espontánea. Pero se lo podría perdonar, ¿vale? Era una Wii, con su hardware limitado de por sí, ¿vale? Se lo podría perdonar. Me parece un apartado gráfico dentro de lo que es la consola pasable sin más, sin pretensiones de compararlo con el original de 360. El problema no es ese realmente. Entonces es un poco lo que os quiero mostrar. El problema es que jugablemente pierde toda la esencia del Dead Rising original. Es complicado explicar cómo funciona el Dead Rising original si no lo habéis jugado, ¿vale? Pero yo os voy a dar una clave. En el Dead Rising original, el tiempo jugaba en tu contra. Ya sabes que el tiempo en los videojuegos siempre es algo relativo. No sé, el típico NPC, un Skyrim que te dice: tío, han secuestrado a mi hija, tienes que darte prisa para rescatar los misión que dan en el mapa. Te dicen, es muy urgente. Entonces vas 60 horas después, vas allí. Y el tiempo de juego ha pasado 4 meses, ¿vale? Ya debería estar muerta. Y ya debería estar muerta, descuartizada. Pero no, todo sigue perfecto. Llegas allí a tiempo, has llegado a tiempo. Menos porque mal, los malos estaban esperando. Sí, esperando, que son muy educados, ¿vale? Entonces, el tiempo siempre es un factor relativo. Pero en Dead Rising, no. Yo, o sea, para mí fue una especie de patada en los cojones cuando dije, el tiempo pasa, pero seguro que es una especie de trampa, ¿vale? Es imposible que no llegue tarde una misión y se joda ya el modo historia al completo. Pues eso en Dead Rising ocurría. Si tú llegabas tarde a algo, a tomar por culo el juego. Vale, podías seguir. No era un problema tampoco. Podías dedicarte a rescatar supervivientes, ganar nivel y hacer una partida plus. El juego, de hecho, te animaba. Era muy difícil, casi imposible, abarcar otra principal o rescate supervivientes. Tenías que hacer una cosa u otra, al menos en la primera partida. Y de hecho, en la primera partida lo recomendable era rescate supervivientes para ganar nivel. Porque una cosa que tiene Dead Rising que frustró mucho a la gente es que la curva de dificultad estaba muy ajustada. Era muy exigente y era un juego muy frustrante a veces, tanto por el sistema de guardado, el sistema de progresión de nivel. En fin, que era un juego extraño, había que adaptarse a él. Y al jugador le estaba por dentro ciertas convicciones de otros. Del mundo del videojuego en general, ¿no? Que de repente llega Dead Rising y se los follaba literalmente. Dime, Oscar. Es lo que dices, había que tener paciencia con él al principio, pero había una cosa que para mí lo rompió. Es decir, tú empiezas el juego, sí, haces una serie de cosas, sí, y te mueres. Sí. Vale, pierdes todo el avance, pero el nivel no. Sí. Por tanto, repites eso 40 veces al principio, sí, y eres Dios. Bueno, puedes hacerlo, invertirás mucho tiempo en hacerlo. Efectivamente, sí. Tú. Sí, sí, sí. Da igual el avance. No, yo lo que voy a hacer es matar a muchos enemigos, juntar a un mogollón de ellos. Perfectamente. Y cuando vea que tengo la suficiente experiencia ganada o los enemigos de ahí que quedan muy pocos, pues me dejo morir. No voy a perder prácticamente nada porque no he avanzado nada en cuanto a rehenes precisamente, sí, para eso. Y toda esa experiencia, pues me quedo con ella, sí, y la siguiente partida va a ser mucho más fácil. Exactamente. Y para mí es la manera idónea de avanzar en Dead Rising. Sin duda, es la forma de avanzar y el juego te facilita mucho lo de hacer eso, ¿vale? O sea, es un poco. Vale, el juego te domina a ti, pero tú puedes dominar el juego. Bien, todo esto que estamos contando, que diréis, joder, desde el punto de vista del diseño, qué original, joder. Porque realmente lo era. Todo esto no existe en la versión de Wii. No existe. La versión de Wii es un juego en el cual avanzas de niveles, es una progresión de niveles absolutamente lineal y se acabó. O sea, lo que decía Oscar Gaspar, ¿no?, el motor de Resident Evil 4, es que realmente es casi un Resident Evil 4 con otro skin, pero terriblemente malo, muy malo, sin ningún tipo de personalidad. O sea, es un juego que realmente escupe, se caga, mea y viola al Dead Rising original. O sea, en vez de hacer a lo mejor una IP completamente nueva, ¿vale? Un juego pues de esa persona de mucho y matar y ya está, y vamos a hacer cuartos o no. Vamos a interiorizar un poco la fama de Dead Rising, ¿vale? Vamos a intentar enganchar a la gente porque Wii es una consola de éxito y hay que lanzar cosas para ella. Vamos a utilizar la marca de Dead Rising para intentar enganchar a la gente. Conmigo lo consiguieron, pero ha sido una de las hostias más grandes que me he llevado en mi puñetera vida. Porque de verdad, técnicamente le podía perdonar sus defectos, ¿vale? Básicamente porque son defectos. Cuando uno tiene la idea estúpida de intentar equipararlo al original, que es absurdo de por sí. Pero es que la gran esencia de Rising realmente no era eso al 100%. La duración digital estaba muy bien, impresionaba. Era todo lo que hemos comentado hasta ahora, toda la propuesta jugable. Y esto desaparece, que es lo que a mí me dolió. Y es que además desaparece cuando no tenía por qué. Es que ahí está. No hay ningún tipo de requerimiento. Exactamente, Oscar. Tener para, exactamente, para evitar esto. Eso es, o sea, Capcom, de manera completamente estúpida, hizo lo más difícil, que es técnicamente intentar hacer una versión de Dead Rising para Wii. Fue una versión chapucera en todos los aspectos. Y la cagó lo más fácil, que es la propuesta jugable, llevarla a esta versión para Wii. Porque si lo hubiesen hecho así, creo que habría sido una conversión bastante digna. Sí, yo creo, ¿vale?, también. Y a mí me dolió en el alma, de verdad. Es un juego malo de cojones. A ver, ¿verdad? Si lo veis, no, llamad a la policía, alejaros. Si no os mováis, porque igual os detecta por el movimiento, porque es una jodida tomadura de pelo. Hay unos monstruos, o sea, unos enemigos que son bastante guays en el juego original. Son tres tipos que vienen en un jeep y te, sí, atacan. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que además está bien resuelto en el juego original. Y en la versión de Wii es un auténtico estropicio. Da vergüenza ajena ver ese enfrentamiento. Sí. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Terrible. Es que realmente son como misiones. El juego se plantea en misiones y tal. Avanzas y matas enemigos. Utiliza, pues, en fin, cosas que se vio en original aquí las reutilizan con un dudoso gusto, como comentaba Oscar antes, en relación a un enemigo final. Y de verdad, yo creo que es, no sé, esta sección creo que es lo puto peor que se ha hecho. Es que es terrible. Y yo no sé, Capcom. En fin, no sé Capcom qué coño pretendía con dinero esto. Fácil. Dinero fácil, es un, pero... un port que se hace en dos días. Si lo haces mal, lo haces en dos días y te va a generar unos beneficios, sí, pues importantes, porque es un The Racing, se llama así. Y sale Frank Woss en la portada y con eso vas a vender pues unas cuantas copias. Y la portada es muy chula y tal. Y, hombre, y no sé, sí. Yo hablé de The Racing. Yo muy, recuerdo muy cuando salió el sobretítulo, el terror en el hipermercado mercado, o supermercado. Sí, el eso. Yo recuerdo esa época, era una época de bullicio en los foros y la gente no se terminaba de creer que ese fuera el sobretítulo del juego aquí. Pero fíjate, Oscar, salió a precio reducido, salió a 40 euros. En esa época no era tan normal ver juegos de salida a ese precio. A día de hoy sí, normal, porque es un rango porque... de precio normal. O sea, Capcom, vamos a ver, en el fondo Capcom fue sincera, ¿vale? Cuando te mostró las capturas, este sobrenombre de mierda de peli de serie Z, bueno, con todos mis respetos a las peli de serie Z, que las hay muy buenas. Capcom dijo, tío, te voy a vender una puta mierda, ¿vale? Es una mierda lo que estoy vendiendo, ¿eh? Tenlo en cuenta. Es que David, no voy a esconder, era, es una en mierda. Realidad era una alerta, tío. Era una alerta, sí, esto es una mierda. Yo creo que los 40 euros que vale cada copia, o que valía cada copia, fue el presupuesto real total del juego. Sí, seguramente. Y lo peor de todo es que yo sabía que iba a ser una mierda, pero no sé. ¿Y qué tal? ¿Te supo rico? No, en absoluto, Vito. No es un juego que valga para ser jugado ni terminado. Creo que, mira, pocas veces me arrepiento de comprar juegos. Yo siempre he dicho que un juego malo es mi juego malo, ¿vale? Es mío. Yo lo he sufrido y yo puedo decir categóricamente que es malo porque lo he jugado. Pero en este caso me arrepiento de haberlo comprado. O sea, tú si pudieras olvidarte de este juego, te olvidarías. Sin duda alguna. A lo mejor lo compré más adelante por 3 euros y tal, porque al final lo encontrabas a ese precio. Pero me dolió pagar ese de salida. Es más, cuando en el foro lo publiqué, las compras y demás, la gente me decía, pero tío, ¿qué cojones has hecho? Y con razón. Yo decía, pero es de Racing, joder. No, era otra época, era más estúpido que ahora. Malos tiempos. Y bueno, yo creo que lo positivo de todo esto es que os puedo advertir sobre este juego, ¿vale? Por cierto, sí, esta música es buena. Te preguntan en el chat si... Olvídate que existió una vez el Dead Rising de 360. Olvídate, sí. Ese juego no existe. Sí. La pregunta es, ¿hubiera sido igual una mierda la versión de Wii? Sin duda alguna, porque es un juego genérico. Es un, diría una aventura de acción, con más acción que aventura, en tercera persona, completamente descafeinado. Es un juego de mierda, ¿no? Es un juego de mierda y ya está. ¿Entendéis? Es verdad que es un plus de mierda el que tenga el nombre de The Rising, pero no, aunque no hubiese existido, sería igualmente una mierda. Por cierto, quien lo preguntaba era mi sogra, ni con remaster se arregla. Que quede ahí. Así que, en fin, una basura infecta. Bueno, terminamos... con este sabor a mierda y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en mi programa de hoy? Oscar, tío, yo te juro por Doom, ¿vale? Por Doom. Joder, por eso no se juega, ¿viste? Pongo la mano encima de la Biblia de Doom. Que compremos Monster Hunter World y lo jugaré contigo. A ver, ¿cuándo? Y no será como Dark Souls 2, ¿vale? Que es el juego que jugaremos algún día. Algún día de estos. No. O sea, mira, si a mí me dices que no hay un tiempo de carga cada 5 segundos, me has convencido. Porque a mí era lo que siempre me tiraba de patas, lo que siempre me has quedado de estos juegos. Esa sensación de joder, de fragmentación. Pero si me dices que es así... Te lo juro, para mí es un punto tremendamente positivo. Tremendamente. Mira, positivo. Al final vamos a acabar jugando los tres. Sí. Víctor, sería tú y yo. Cojonudo, pero tienes que comprarlo ya, ¿eh? ¿Por qué? No sé, porque Víctor en breve se va a poner a darle caña. No me metas esa presión, a ti, Oscar. A ti que más estás. Si tú juegas, te digo jugar más tarde, te juegas automático. Y Víctor también, joder. Más gente, yo ya tengo para, el mando en la mano. Claro, por hacer el chorras y hablar de. No, pues, sí, joder. Está claro que es una religión importante. Yo tengo muchas y una de ellas es Monster Hunter. Bueno, pues eso, gracias. Ya, señor, pues. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que te ponen el supermercado es una mierda. Hipermercado. Cuidado. Es una mierda. Déjame ver. Bueno, por lo menos salió en castellano. Mira, algo positivo tiene que tener. Por cierto, otra cosa. Fue un nuevo póster gay. Lo saqué hoy, lo saqué de la estantería y estaba lleno de mierda. Pero lleno de mierda sin ningún tipo de sentido. O sea, todos los demás impolutos, pero este llenísimo de normal. Mierda. ¿Será una señal de destino? Joder. Os lo juro, está llenísimo de mierda, no sé por qué. Sí, pero pues mierda por dentro, mierda por fuera. Joder. La mierda trae la mierda. Señor Oscar, ¿qué has pedido hoy? Yo he aprendido cosas. Sobre todo que me he puesto en modo David hablando bastante. Que además la gente hoy en el foro pues ha dejado sus mensajitos y eso me gusta. Y que Monster Hunter es religión. Jorge, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues yo he aprendido que vuelve Spyro, el dragón pequeño y guay. Y la verdad es que me gusta mucho el tráiler ese. He aprendido eso, sí. Señor Oscar, por el foro. Voy. A ver, Denis el Azul dice: voy a dejar mi que he aprendido hoy, pero en realidad es algo que he aprendido hace años. Como los Monster Hunter son juegos a los que hay que darle muchas horas y a veces puede hacerse un poco cansino escucharos mientras se juega o escuchar otros podcasts, porque son muchas horas, ameniza la tarea. Así que ya sabéis, sois un complemento ideal para Monster Hunter, y que el manga de Monster Hunter parece un plagio de One Piece, al menos la historia se entiende mejor. Deja unas capturas, es verdad, el dibujo es bastante parecido. Tiene su aire, sí. Avalese 2000 dice: bueno, voy dejando mi que he aprendido hoy. Hoy he disfrutado de escucharos hablar de Monster Hunter, aunque considero que es un juego muy difícil de analizar. También he aprendido que tenéis un buen pique entre Remaster, Remake y Reboot. Y que menos mal que Gaspar ha llegado más tarde. El pique es por culpa de David. En cuanto a Dead Rising, tengo el 4 pendiente, que creo que es una especie de reboot barra remake del primero, pero siendo secuela, con toques de precuela y con filtro remaster. Pues es un abrazo y buenas noches. De hecho, cuando David dijo: tengo un juego del que hablar, Dead Rising, yo pensaba que te referías a esta cuarta entrega. No. Y al final me sorprendiste con la versión de Wii. Interesante todo. Lisbeth, seguimos. Hoy he aprendido que no me han quedado claras las diferencias. Ay, Dios mío, esto va a ser meme. Remake, remaster y reboot. ¿Podéis volver a explicar? Sí. También que definitivamente quiero Monster Hunter World, pero que tendrá que esperar a que tenga tiempo. Además, aunque esto lo aprendí la semana pasada, que los juegos de ser granjero son droga pura. Mis 200 horas en Stardew Valley lo demuestran. ¿Ves? Si las hubieras dedicado a Monster Hunter, ahora serías más feliz. Como siempre, un programa genial, chicos. Nos vemos la semana que viene. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que la declaración me ha salido a devolver. Algún juego caerá. Que las pizzas de Papa John's son un poco meh. Y que la saga Monster Hunter siempre ha sido una IP que me ha producido indiferencia y pereza. También he aprendido que últimamente escucho el programa a cachos y no sé si habéis comentado durante la noticia del remake de Spyro, sí, porque claro es que remake, sí. Bueno, que en la Ancient Trilogy de Crash van a activar la combinación de botones que comenté la semana pasada, pero saldrá un tráiler del remake de Spyro en vez de una demo. Dice: postdata, el tema de los remaster lo lleva Cifuentes. Seguimos, Ducha, hoy he aprendido que si ves Dead Rising de Wii hay que llamar a policías, ambulancias y bomberos toda la vez, y que vuelvo a acabar un programa en directo después de algún tiempo. Malditos madrugones. Voy a actualizar, sí, hay alguno más. Artoria77, yo he aprendido que Monster Hunter nos plantea una pregunta primigenia: ¿set de armadura práctico o set de armadura fucker? Pero que es una real mierda. Como anécdota, no sé si seré el único, pero en PSP me veía obligado a quitarle la parte superior al joystick porque, admitámoslo, si el control ya era tosco, el primer joystick de PSP era el mal en persona. Está aquí. Jorge. Muy bien, pues Cifu Master Hunter dice: hoy he aprendido que el Master Hunter es un juego largo, salvo que estés afiliado al PP y te den el platino solo con instalar el juego. Bono me robó tu wifi. Dice: yo he aprendido que quiero el Monster Hunter, aunque me tendré que acostumbrar al control. Vamos a ver. Remake los bajos 4K. No, remakeame los bajos 4K. Dice: yo he aprendido que no tengo claro que es un remake, remaster, reboot. Y necesito que el complejo Landa se ponga de acuerdo y me lo explique. Me está jodida la cosa. M. Rajoy podría ser otro. Dice: yo he aprendido que tengo que aprender qué monstruo es M. Rajoy. Y que el mando de Xbox One se bebe las Energizer como si fueran Monster. Cifuentes Master Hunter dice: hoy he aprendido que hace falta un remaster del Dead Rising de Wii. Facehager dice: Yo he aprendido que está genial escucharos en directo, normalmente lo hago por podcast, e ir comentando por Discord. Gran programa, hasta la semana que viene. Brutal Vomit comentaba que él dejó eso que ha aprendido, que no lo olvidarás, Oscar. Sí, lo he leído. Vale. Vamos creo. A ver. ¿O no? M.Rajo y podría ser otro, dice: ah, y he aprendido que el mejor trofeo de Monster Hunter en 3DS son los dientes de sierra. DJ Neda dice: he aprendido que los dragones son bonitos, pero que hay que cazarlos a todos, y que Dead Rising de Wii es un reboot de mierda, y que Spyro es el primer boss de Monster Hunter. No, y que... Brutal Mommy describe: hoy solo he aprendido que quiero un remake de Gaspar y un reboot de mi sueldo. Buen fin de semana, muchachos. Sí, te lo iba a comentar ahora, que sí, empecé justo en el siguiente, en el de Dennis. Efectivamente, me lo había saltado. Bueno, pues leído queda. Bueno, chavales, yo he aprendido lo siguiente. En primer lugar, he aprendido que debería ir a ver la película de Bonaur, no sin antes ver primero la película de Red One Player. Efectivamente. Debería verla también. Red One Player. Sí, esa debería verla. Y bueno, simplemente deciros que la semana que viene, mucho más complejo anda, con nuestro toque característico de siempre. No os lo perdáis, nos vemos la semana que viene en el complejo anda. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Hasta luego. Adiós.